His eyes, they closed, and his last breath spoke. He had seen all to be seen. A life once full, now an empty vase, with the blossoms on his early grave. Walk away, me boy, walk away, me boy, and by morning we'll be free. Wipe the golden tear from your mother dear, and raise what's left of the flag for me. Then the rosary beads, count them, 1, 2, 3, fell apart as they hit the floor. In our garb of black, we must pay respect to the colour we're born to mourn. Walk away, me boys, walk away, me boys, by morning we'll be free. Wipe the golden tear from your mother dear, raise what's left of the flag for me. Bienvenidos una semana más a Trollcast, que es un podcast y es la hostia. Y en este episodio especial con mogollón de gente, más gente. Tienes y tienes. ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué? Un total de 10, chicos. ¿Eh? Un total de 10. Un total 10 personas ya se estamos llenando. Y hoy tenemos incorporaciones especiales como oyente estrella Miguel. Hola, buenas tardes. Preséntate un poco a ti mismo, ¿no? Brevemente. ¿De qué tamaño la tienes? ¿Un poco te gustan los atardeceres y los paseos por la playa? No hace falta que me presente demasiado, porque si alguien no me conoce, pues lamento su ignorancia. Pero entre mis... entre mis variadas actividades mediáticas, creo que destaco por ser el que dijo cojón en Password, como todos recordaréis. Eso es cierto, eso no sé si tú lo sabes, pero este hombre es el que dijo cojón en Password. O sea, tenemos un famoso que de verdad estuvo famoso, en la tele, famoso, ¿no? Así, tal y como suena. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale! ¡Dale! Gracias. Dale. También me llaman Celebrity. Sí, Celebrity. No, y lo más importante eres el oyente. Es el oyente estrella. El que quiera saber más de ti, yo creo que con que lea cualquiera de tus comentarios sabrá unas cuantas cosas. Eso es como una biografía oficial. Esos sepiternos tochos de Miguel. Esos dale a leer. Esos que le dabas a leer más y Facebook te daba otro botón de leer más, porque no le daba para desplegar todo el comentario. Leer más. Sí, yo me quedo con tu comentario de si vas a leer el comentario, primero vete al baño, ¿no? Primero a mear y luego lo lees. Al baño. Y luego lo coges. También tenemos a otro oyente, también nos está divulgando a través de Barna City, ¿no? El señor Dobby Doviso. Pues sí, estamos en ello. Toda la gente que paga le divulgo, así que... ¡Ahí estamos! Ahí. ¿Cómo? Ese detalle lo podías haber omitido, el del pago, ¿no? Nada, el dinero ya sabes que aquí está en toda la economía. Y también tenemos a los miembros de ese importante programa de radio llamado Azken Geltokia. Eso es, buenas tardes. Presentaros un poco a vosotros y hacer spam, ¿no? De vuestro... Eso nos están es, escuchando en el mundo. Todo el mundo. Creo que tenemos 2 seguidores en Twitter. Uno de ellos es Eric, creo. Y el otro nuevo hace 3 días que lo incorporamos. Lo hemos contratado. La madre de Eric. ¡Oh, pues tío! Es mi madre disfrazado de un tío que se llama Eki. Eki. Eso es. Es muy activo en Twitter, ¿eh? Sí, escribe al menos 6 mensajes. Curiosamente del mismo pueblo en el que se graba el programa, nada. Luego en Endai estuve diciendo a sus colegas, oye, escuchad esto, y no había escuchado nada, no sabía nada de nosotros. Sí. Ay, no, así no. También le hemos pagado en Trollcoins. Publicidad viral, sí. Que se dice, ¿no? En Trollcoins. Deberíamos sacar una moneda, ya sería sí, la hostia, o sea, ¿no? Ahora que ha caído el Bitcoin, ¿no? Sacamos el Trollcoin. Marcos no quiere decir nada, no. Marcos está se ha cohibido el bueno, solo. Y luego tenemos a los habituales, y luego ¿no? Estamos los habituales. Ayer, el hombre Fobias, el hombre que termina todos los programas... Termina troleado. Terminas troleado, güey. Aquí Xavi, el señor, nuestro señor cine particular. Ahí, he vuelto otra vez. Ha vuelto. Tenía una baja ahí psicológica que no podía, tío. Cuando vi una película ahí me caí y no pude levantar el ánimo, tío. ¿Qué película viste que te caíste? Speed Break. Ah. ¿Sabes cuál es? La de las chicas que van sí. ¿Lo ves, Eric? ¿Cómo se la sabe? Sí, las chicas Disney haciéndose las malas de vacaciones, sí, eso por Malibu. Es. También tenemos al señor Taranto, Eric. Pero yo vengo siempre. Y aquí el presentador maquiavélico, ¿no? Eso el es. Presentador del programa, el señor brutal Ander Mazar. Deciros que hemos estrenado una sección, bueno, hemos estrenado, no, hemos ampliado la sección en el blog de Sobre Nosotros. Es verdad, solo tenemos por ahora de 2 personas, sí, pero bueno. Solo estoy yo y estás tú, pero y ya está. Y ahí se va a quedar. No, hombre, animaros, que esto... El resto escribirán sobre ellos y si no ya nos inventaremos una nosotros. Ya, no, ya eso, y no sé qué es peor. No ¿Tener sé la libertad peor? De elegir lo que pone o de... lo hago yo, no pasa vale, nada. Vale, vale, vale. Y con estas presentaciones septiternas que Miguel adora, ¿verdad? De 7 minutos de... ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Cuál es nuestro email? Yo creo que nos podemos enrollar, ¿no? Y podemos empezar a hablar de hashtags para ahí poner... Ahí está, eso. Ahí está. Otra de las no, eso es. ¿Cómo era? Dijimos que ya nada, almohadillas. Asterisco. Ahí asterisco, ahí, ¿no? Asterisco. Asterisco presentación sempiterna, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, ¿dónde nos pueden encontrar, no? Nos pueden encontrar en trollcast.wordpress.com. Y nos pueden enviar a contacto.trollcast@gmail.com los emails, ¿no? Y las cosas porno. Y aparte, pues bueno, como siempre, estamos en Twitter. Estamos en Facebook. En Facebook, en Google Plus. En Google Plus, pero yo no creo que no entré una vez en Google Plus. Bueno, tranquilo. Está bien ese. Publicamos lo justo. Google Plus es como el Facebook, pero no hay nadie. Está eso bien. Eso es. Es más blanco, más bonito. está está más de... ¡Hola, un fade out! Otra vez han salido las tuberías de Windows. Ya, las tuberías. Y bueno, presentamos este episodio especial de Trollcast grabado desde el Scrum Hall. Bueno, Scrumberry. Scrum Hall patrocina Trollcast. Ahí están. Nos da cervezas, nos da cosica buena, no nos dan nada, pero... cambio de dinero. Pues a mí me han cobrado el café, no sé cómo es. Eso es. Pero has pagado... Sí, 10 euros, tío. Esto... Es la novatada. ¿Has pagado en Trollcoins? Es la novatada. No, que va, euros. De los bonitos, nuevos, sacados de la máquina. Euros, dubidú, ¿no? Tú ríete, pero el otro día, pues hace 3 años, en Foro Paralelo hablaban de que habían sacado su propia moneda, el Parallelcoin. ¿Eso quién es? Los de Foro Paralelo habían sacado su propia moneda virtual y puedes, de hecho, crear tu propia moneda virtual operando dentro del rollo Bitcoin. Sí, una mierda que no vale para nada, pero estamos rellenando aquí. Y todavía no hemos empezado. Eso, comentar que es un especial de noticias del 2013. Queríamos sacarlo antes, pero el año ha terminado antes de tiempo. No esperábamos que terminara tan pronto, ¿verdad? Lo puto peor del 2013. Lo puto peor del 2013 solo van a ser noticias. O lo más LOL. Sí, porque si metíamos vídeos y cosas... ¿Qué quedaba para...? Yo no puedo meter retromongoladas porque yo no pongo nada que no sea de hace 5 años o más atrás. Ya, y necesitamos material para dentro de 5 años, claro, ¿no? Si el podcast sobrevive, entonces, pues bueno, pues sin más dilación... ¡Oh, qué lenguaje estoy usando! Sin más dilación, nos vamos con las noticias. Vale, vale. Tan, tan, tan, tan, tan. ¿Os acordáis cuál era el sonido de las noticias? Yo ya... Ni idea, tío, ni idea. Sí, Aldo sin micro, es ay, la hostia. ¡Ay, ay, ay! Y homenajeando el último Trollcast, ¿no? Comenzamos con la sección de noticias. Queda ciego por beber vodka y recupera la vista gracias al whisky. Es que whisky mola más que el vodka, hostia. Esta noticia que salió a principios de año lo pudo comprobar Dennis Duchy, o como se pronuncie, Duchy, o un neozelandés de 65 años, que celebraba sus bodas de oro y con tan mala suerte que el ciego fue literal, gracias al vodka, ¿no? Según parece, según he estado leyendo, esto tiene que ver por un tema de... una sustancia de alcohol muy chunga que Xavi igual nos puede... No, sí, espera que te lo Xavi, el químico. Aquí. Mira, te lo leo. Breaking Bad. Por una mala del vodka casero adulterado, la ceguera fue totalmente real. El jubilado no se acordó de la pastilla que toma para controlar la diabetes. Ya empezamos bien. Me empezó a salir gas amarillo por ahí. Que padece y tiene un peligroso efecto secundario. Si se mezcla con grandes cantidades de alcohol adulterado, si contiene metanol entre sus componentes, puede producir ceguera transitoria o, en caso muy grave, es permanente. Ya sabéis. No mezclar pastillas de insulina con metanol. Muy bien. Tras analizar cuál podía ser el mejor remedio, llegaron a la conclusión de que había que suministrar etanol al paciente para que su cuerpo pudiera metabolizar la sustancia tóxica. Esta sustancia tóxica, para más información, mira que estamos ahí cultos, se llama formaldehído. Claro. ¡Oh! Gracias por esa colaboración. Putos ignorantes que no sabéis que esto es formaldehído. ¡Joder! Bueno, la solución fue tan sencilla como proporcionárselo, pero en el hospital no había, así que tuvieron que emborrachar la whisky. Uno que era un chino. Oiga, ¿tienes de formaldehído? Sí, abajo a la derecha. ¿Formaldehído? Sí, está abajo a la derecha. Y con este... Tengo lico 43. Esta frase, amigo de los chinos, ¿no? Sí. Pues bueno, declaraciones del señor. Bueno, aquí han hecho spam también del whisky que compraron, Elixir Salvador. Elixir Salvador, te devuelve típico la vista de Nueva en un Zelanda, plis, ¿verdad? Y declaraciones del señor paciente. 5 días después me desperté y al abrir los ojos ya podía ver. Cuando me contaron la historia de mi tratamiento, no me lo podía creer. Esto tiene pinta de señor rollo en plan super bonachón. Esto es para hacerle una entrevista o algo, tío. ¿Estás proponiendo algo? ¿Estás proponiendo alguna opereta? ¿Estás proponiendo llamar? ¡Me ha pasado el ciego! Ya lo hemos hecho. Seguimos. Esta salió en muchos sitios. Yo lo vi hasta en medios, hasta serios. No solo en actualidad.rt. Y es que un error del GPS lleva a una mujer a Zagreb cuando quería viajar a Bruselas. ¿Desde dónde? ¿Desde Alabama? Claro, diréis, ¿esto de dónde salió para que tuviera ese error, no? Una mujer de 67 años recorrió por error 1.450 kilómetros desde la pequeña localidad de Erkelnes, en Bélgica, hasta la capital croata Zagreb, cuando intentaba llegar a Bruselas siguiendo las indicaciones de su GPS. Lo que pasaba es que puso el GPS al revés y... Claro, yo no me acuerdo mucho de lo que estuve en Bélgica, pero... Pero no está muy lejos. Una borrachera que te caga. No está muy lejos. Pues aparentemente esos 40 minutos de trayecto se convirtieron en 12 horas. ¿No le parecía un poco largo? Es decir, que... 12 horas. Espera, que aquí vienen las declaraciones. A mí es lo que más me gusta, las declaraciones, cómo la gente se justifica, ¿no? Vi señales de tráfico en francés y en alemán. Pasé por Colonia, Aquisgrán, Frankfurt, pero no me hice ninguna pregunta. Eres tonta, señora, eres tonta. Pisé el acelerador y continué conduciendo. 12 horas más tarde y tras varios altos en el camino para descansar, Sabine Moreau, que ya se encontraba en Zagreb y a 1.450 kilómetros de Bruselas, se percató de que ya no estaba en Bélgica. ¡Enhorabuena! ¡Bravo! ¡Esa gente de Bélgica! Como dijo alguien, dime. ¿Y con qué detalle se dio cuenta? ¿Lo explica? ¿Se dio cuenta de que no estaba en Bélgica? Yo no sé. Tal vez el idioma. 12 horas. La recibieron con gofres. Las 7 veces que tuvo que repostar. Todo lo que tuvo que aguantar el pis. Pues sí, y bueno, también declaraba, ¿no?, la señora que metí la dirección y después del GPS dio varios rodeos. Ahí fue cuando algo debió de salir mal. Pero esto lo comentaba que fue a la salida, como a los primeros 5 kilómetros o algo así. Entonces la señora dijo, va, pues Frankfurt suena a Bélgica, me lo compro. Impresionante, Sabi Moreau. Seguimos con las noticias. Alarma en el ejército alemán por la aparición de tetas en los soldados de un batallón de élite. ¿Cómo? Las tetas nunca son malas, no es una alarma, tío. No, supongo que no cuando eres mujer, ¿no? En este caso resulta que no era no, y la justificación... Perdona, si a mí mañana me salen tetas, yo no me asusto. Pero que yo las aprovecho. Yo me toco y me masturbo, ¿no? Pero eran primos del inglés aquel que no tenía polla y se puso tetas. Probablemente. El de la semana pasada. No. Vais a flipar porque esto yo me he quedado todo loco, ¿no? Con soldado McTetis. La última preocupación del Estado Mayor alemán no tiene que ver con conflictos bélicos, amenazas o misiones. Me encanta cómo empieza la noticia. Esto es... Y le da como cierto hype, sino con algo mucho más prosaico. A los soldados de uno de los batallones de élite les están saliendo tetas. Según un estudio que acaba de publicarse, el 74% de los componentes de la unidad élite Watch Battalion, vaya nombre tiene. ¿Alguien sabe alemán aquí? ¿Alguien? ¿Eso qué es? Teta en alemán. Listo, ayer. El escuadrón de las tetas. Sufren lo que en medicina se conoce como ginecomastia. Tócate los cojones. Tiene su origen en las rutinas que se realizan durante los desfiles. Los expertos aseguran, ojo, pájaro pez, que la culpa la tiene el golpeo repetido de los pesados rifles sobre el mismo punto de la zona izquierda del pecho de los soldados. Escucha, que tienen solo la teta izquierda. Estás dando demasiadas ideas. Aquí los oyentes se van a poner a golpearse con un martillo neumático. No. Acá hay uno que mañana empieza. Y las oyentes algunas a tirarse de cabeza al suelo, ¿no? De morros ahí. Pues, ojo, que dice además, dice el experto, ¿quiénes realizan estas maniobras con inusitada frecuencia? O sea, 7 veces al día o yo no sé. Pero has dicho en la parte izquierda, o sea, que tienen tetas asimétricas. Tienen una teta y la otra no. Solo una teta, Yo me conformo con una. La cúpula militar ha prometido investigar la epidemia y adaptar las rutinas del batallón si fuera necesario. ¿Eso es una epidemia? ¿Hay alguien que se lo cree? ¿De verdad alguien que se lo cree? No, sinceramente no. Esto seguro que son asteroides sanos. Este es un invento que no veas. Esto es del mundo today. No, esto te puedo ¿Te puedo decir de qué es? Medio era. A ver. Quiero saber el científico que ha firmado ese estudio. Yahoo.mx. Lainformación.com. ¡Oh! Que es un medio casi serio, ¿no? Casi serio. Sí, tío, son estos medios que, yo qué sé, 20 minutos, ¿no? Que en plan de, jojo, somos ahí súper de izquierda, os informamos ahí súper bien, y luego te ponen una, yo qué sé, ¿no? Un señor se ha masturbado en público, ¿no? Y te lo ponen así. Es 20 minutos y no. Y con su noticia explicada, ¿no? Juzgado por hacer una felación a su amigo cuando dormía. Bien, ya volvemos al chán, tema. Chán, tema, chán, tema. Chán, chán. Ya, yo creo que os estaba temiendo en plan. Yo de, me ¿qué estaba pasa? Esperando ya, digo, ¿qué pasa? Que no saca una de sexo. De sexo aquí, ¿no? Bueno, lo de las tetas un poco se acercaba, ¿no? Un poco siempre vamos poco a poco, vamos asomando la patita y otras cosas. Vamos ya, aquí un poco mezclado, pues entre las 90 noticias de sexo. Pues hay como 10 de muertes. Tenemos 90 noticias. No, era broma, eran 82. Ah, vale. Los hechos ocurrieron cuando el procesado estaba en el interior de su domicilio en compañía de su entonces amigo. Es importante ese detalle. Entonces era su amigo. Este amigo se quedó dormido en torno a las 6 de la mañana después de que los dos hubieran estado consumiendo bebidas alcohólicas durante la noche. Me ha salido la voz así. Un poco de mal. Aproximadamente una hora después, el acusado, con el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y no los de su amigo... Yo esto no ese me era lo. El problema, ese era el problema. Yo no me lo creo, Egoísta. Y aprovechándose que su amigo estaba sumido en sueño profundo, lo desnudó de cintura para abajo y comenzó a hacer una felación. Importante cómo continúa la noticia. Cuando esta persona llegó a introducirse el pene de su amigo en la boca, este se despertó sobresaltado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién me la está comiendo? Esto no. Le manifestó su disgusto y dijo: Oye, no quisiera ser yo el que sacara el tema, pero me estás platicando una felación, lo cual me resulta extremadamente molesto. Me resulta ¿podrías como... cesar en tu empeño? Esto falta el vídeo aquel del eulogio este de que aparecían los de Pressing Catch y que hablaban así como rollo muy educadamente, ¿no? Perdona usted la inclina y la mezquindad, ¿no? Yo creo que ahí el tío ese hizo negocio, ¿eh? Porque se la chuparon y se lleva ya una indemnización, así que... Es una empresa... ¿Esto qué es? ¿Cuán incómodo me siento? Pero que no pare. Dentro de 5 minutos... dentro de 5 minutos le expreso mi malestar. Y no solo... No contento con esto, también le dijo que era heterosexual, ¿no? ¿Quién era heterosexual de los dos? El amigo, según parece. El amigo, en plan, ¿qué haces que me la chupas? ¡Eres heterosexual, joder! En plan de, me siento incómodo y además soy heterosexual por si la primera razón no valiera lo suficiente, ¿no? Por favor, detén esta afilación que yo no he pedido, ¿no? Somos dos hombres maduros y heterosexuales, vamos a arreglar esto. Voy a contar hasta 100, ve parando. Conforme. Chupa, que yo te aviso. No solo esto, sino que además se vistió y se marchó. La fiscalía señala que a consecuencia de este incidente... Desagradecido. La fiscalía señala que a consecuencia de este incidente, este amigo ha padecido un cuadro ansioso que le ha... por el que ha sido tratado psicológicamente durante 4 meses. No entiendo la trascendencia de se vistió. Es que lo normal que es irte desnudo. Oye, yo qué sé, es Australia. No, es tío. Que te la chupo y luego me voy desnudo por la calle. ¿No habéis visto los carteles estos de en Australia cualquier cosa te puede matar? No vuelvo a dormir con un australiano al lado nunca más. Oye, igual te... Pues yo qué sé, mañana feliz, ¿no? No, tío. Hay límites en la amistad. Ander, hay límites. ¿Qué pasa? Yo nunca he hecho nada de eso. Todavía. Ya hablaremos. No, además, el hombre fue sancionado con 3.600 euros. O sea, imagínate. ¡Qué mamada más cara! Sí. O sea, un puto de lujo, ¿no? Continuamos con las noticias de sexo. Esta os va a encantar. Un pastor viola a sus fieles diciéndoles que su pene tenía leche sagrada. Yo ahí no veo violación. O sea... El exorcista penal, ¿no? Sí, la noticia nos lleva a Brasil, donde un sacerdote, un pastor, ha sido encarcelado o ha sido acusado de violar a sus fieles, a los fieles que iban a su iglesia. y este aseguraba que no iba violando a domicilio. ¿No? No era el exorcista penal. Eso este, es. ¿No? Aseguraba que su el pastor en cuestión aseguraba que su pene estaba bendecido por el Señor, que lo había consagrado con leche divina. Y no contentos con eso, tenemos las declaraciones de las violadas, en este caso, que me río yo de la violación, pero a ver, bueno, a ver, cada uno a su rollo. Él nos ha convencido de que solo Dios podía entrar en nuestras vidas a través de la boca. A menudo, después de los cultos, el pastor Valdecci, que así se llamaba este señor. ¿Pastor qué? El pastor Valdecci o Valdecci. No, Valdecci, Valdecci. Yo pienso que es como de ascendencia italiana, queda mejor, ¿no? Llegó a llevarnos a la parte de los fondos atrás de la iglesia y nos pidió que le hiciéramos sexo oral con él hasta que el Espíritu Santo llegara a través de la eyaculación. ¡La paloma, me encanta la paloma! Cómo liga, me encanta cómo liga, tío. Chupa que sale la paloma. Qué bien, claro, y estas también les daba palo, ¿no? Sí, no quisiera importunar al pastor diciéndole que ya no puedo respirar. El Espíritu Santo me está ahogando, ¿no? Bueno, continuaba la noticia decía que el pastor se defiende asegurando que él se encontró, ojo, esto me ha gustado, se encontró con Jesús en un burdel y le encomendó difundir la leche sagrada en todo el estado. Jodido Jesús, que va de putas. Tienen en sus manos a un siervo del Señor y no me arrepiento de ello. Espero continuar con mi trabajo, con mi maravilloso trabajo dentro de la prisión, afirmó el detenido. ¡Joder, qué miedo me da! No, clientes no le van a faltar, ¿verdad? Va a ser el comulgador de la cárcel, ¿no? Continuamos con estas noticias relacionadas con sexo. Una mujer intenta asesinar a su esposo poniéndose veneno en la vagina y ofreciéndole sexo oral. Mira que hay maneras de matar y matar. Pero sabía dónde iba a ir el marido. Sabía que la cabra tira al monte. Sabía que le iba a comer lo que era todo el coño, ¿no? Así, diciéndolo finamente, siempre diciéndolo finamente, ¿no? O sea, con sutileza. Esta noticia también ocurrió en Brasil, ¿no? Últimamente nos está dando muchas noticias buenas Brasil. Está siendo espectacular en lo que es función de noticias. Se nota que se acerca el Mundial. Sudamérica ocurrió ahí en el top 10, a ver. Ocurrió en São José do Rio Preto. Esta mujer de 43 años, ¿qué sabía del gusto? Es muy sudamericano. ¿Qué sabía del gusto que tenía su esposo por esta práctica sexual? Se le ocurrió impregnar sus órganos sexuales con veneno. Sin embargo, su pareja se percató del olor algo particular, lo que motivó su huida de la escena. Sabía, ¿cómo olía algo particular? ¿Cómo olía? Se vistió y huyó. ¿Cómo es un olor particular? Es como una batalla del Final Fantasy, ¿no? Vagina usó veneno y el hombre huyó, escapó. Hombre se encontró todo confundido, ¿no? Se atacó a sí mismo. Hombre está confundido, se ataca a sí mismo, huyó. El hombre se apresuró a acudir al hospital, en donde le hicieron una serie de análisis que establecieron que había ingerido importantes cantidades de sustancia venenosa. Ojo, entonces no estuvo poco rato. Se dio cuenta al quinto lametón, ¿no? Así. O más, ¿no? Hoy no huele a pescado. Yo lanzo la pregunta. A matacaracoles huele. Lanzo la pregunta al público, ¿no? ¿Qué chorreaba para no sé, no darse cuenta? Solo por el olor, ¿no? En plan de cariño, estás teniendo muchos flujos, ¿no? Pero muchos, muchos, ¿no? Traigo un vaso, una jarra. Traigo la jarra brita. No me siento la boca ya. Pues todo esto se solucionó y se salvó la vida del señor con un lavado gástrico. Al final se casan, ¿no? Salió bien. Al final es que se casan y todos felices, ¿no? Yo creo que ese hombre bebió leche santa y así se le hizo el lavado gástrico. Yo flipo con la gente. La verdad que flipo con la gente. Continuamos. Está espectacular también. Padre mata a su hijo a mordiscos por pensar que estaba poseído. ¿Quién está poseído de los dos? Que me ha quedado la duda. Empieza bien la noticia, ¿verdad? Empieza. Me encanta el concepto de matar a alguien a mordiscos. Cuando ya hemos visto que casi se puede matar a alguien arrancándole los testículos, ¿no? Eso es, eso es. Cuando hemos visto que te puede matar un tren en marcha mientras estás follando debajo de él. Pero, joder, pues, tenemos, qué boca tienes que tener para matar a mordiscos. Tenemos el caso de Takuya Nagaya, de 23 años, acudió a visitar a sus padres el pasado viernes en una pequeña ciudad al sur de Tokio, en Japón. Gracias por la aclaración, no sabíamos qué clase de Tokio se estaba hablando. El joven llamó... Toki de Tudela. El joven llamó la atención a su madre a raíz de su extraño comportamiento al decir que se había transformado en una serpiente. What the fuck? Sí, en plan de, hola, ama, me he transformado en una serpiente, ¿no? ¿Y cómo haces que tu madre se lo crea y no piense que te has metido drogas? Las madres lo entienden todo, tío. Te ha visto tantas veces metido de coca que ya dice, una noche más. Una noche. Es, la cosa es que debido a esta extraña situación, la mamá de Nagoya llamó a su esposo, llamó a su esposo para pedirle ayuda. El hombre, al ver que su hijo llegó a la, al ver a su hijo, llegó a la conclusión de que este estaba poseído por la serpiente. Hola, papá, estoy poseído por una serpiente. Oh, hijo, veo que estás poseído por una serpiente. Espera, que vamos a hacer una pelea de serpientes y le empezó a morder, ¿no? No. Fue mejor. Al intentar salvar a su hijo, comenzó a morderlo para extraer la supuesta serpiente. Ah, no, la serpiente entera quiso sacar. ¿Qué habría tomado el cuerpo de que Takuya? Que asoma la cola por aquí. Y el proceso, ojo, el proceso duró cerca de 2 horas. 2 horas mordiendo al hijo. Y al hijo le parecía bien el asunto. Sí. No, sí. El hijo solo decía... Esto como dirían en Foro Paralelo... Estaba reptando, pero no lo conseguía. Papá, ¿qué haces? No se resbalaba. Esto como dirían en Foro Paralelo, siempre con el detalle de no homo, ¿no? Pues sí, duró cerca de 2 horas y finalmente el joven fue trasladado hasta el hospital donde falleció producto de las heridas. Sí, yo no sé cómo le mordió el señor, qué clase de dentadura... ¿Quién era su padre? ¿El tiburón este de James Bond, aquel? ¿El pavo con la mandíbula de acero? O sea, de verdad. Sí, el padre en este caso, cuando fue detenido, afirmó que solo quería domar la serpiente que le había poseído. A mí me parece razonable. En esa casa se movía droga, pero no solo la tomaba el hijo. Al menos vamos, intentó hacer algo. Había, ¿no? había un gen muy tróspido en esa casa. O sea, no me jodas. Yo creo que es un héroe. Sí. Un héroe local. Héroe local. Hace lo que tenga que hacer por su hijo. Claro, es un hombre de familia. Ahí está, ¿no? Ahí está. Papá, que tengo una serpiente, no te preocupes, niño, que yo te la muerdo. Niño, ¿no? Estás un poco culebra. Ven que te muerda. No, ahora pensar, este señor que hacía cuando, yo qué sé, iba por el bosque, ¿no? Típico bosque japonés, ¿no? Hay esto que cuando veíamos Oliver y Benji, iba Tom Baker con su padre por el tren y siempre pasaban cerca de bosques y campos, sí, así, ¿no? Y se encuentra con una serpiente, una víbora o algo, ¿no? Era una... ¡Papá, una serpiente! ¡No te preocupes, hijo! ¡Yo la muerdo! ¡Yo la muerdo! ¡La muerdo hasta la extenuación! Llámame Bear McGrills, ¿no? Llámame Mike McGrillos. No, ¿cómo se llama el payo este? El sí, hombre. El australiano aquel. El que palmó. El cocodrilo dandy este que lo mató un cocodrilo. Sí, un tío que hacía como documentales de animales. Sí. Y en plan de... ¡Oh, mirad! ¡Es un escorpión de Australia! ¡Es muy peligroso! ¡Vamos a tocarle los cojones! Y empezaba ahí como a cogerlo, a no sé qué... Bueno, Miguel nos podría contar experiencias similares. Demasiadas veces lo he contado. Pero ya, con medusas. Cuenta, pero aquí no. No lo has contado lo que es a todo el mundo, ¿no? No tendría gracia suficiente. A que te echamos del podcast. Para el siguiente número. Para el siguiente. Dejémoslo en que cambias un escorpión por una medusa y pones a Miguel en vez de cocodrilo dandy y tienes lo mismo. Y ya está. Pero vale. A ver, esto de la gracia era que la contara él. De verdad que... Pero he visto que no... No, además en el siguiente episodio te vamos a hacer un episodio, bueno, una sección especial, Miguel, con leeremos todo lo que es tus comentarios. Hemos preparado ya 20 minutos más o menos para... Los comentarios comentados por Miguel, ¿no? Ahí está. El público se va a divertir una barbaridad, ¿no? Este punto y aparte, me acuerdo lo que estaba tomando cuando lo puse. Yo creo que lo mejor sería que además hiciera una versión comentada. Tendría que ir explicando punto por punto qué quería transmitir con ahí cada está, idea. ¿No? Ahí está, ¿qué quería? ¿Cuál sea por el público, sí. Ahí está, ¿no? Sí. Aquí puse doble espacio. Las sutilezas del lenguaje, qué todos chanante los giros. Estaba ese día. Eso es. Qué gracioso. Pero sigamos. Sigamos con las noticias. Casi pierde el pene por asaltar sexualmente a un muñeco de nieve. Esto salió en muchos medios. Algunos viandantes encontraron a Mr. Gullespie. Así, sí, Gullespie. ¿Gullespie? Sí. Vale. Español. De Badajoz. A ver, señor Fobias. A ver, sí, ¿quieres pronunciar algo? ¿Quieres decir algo? No, joder, me pareció que era Gillespie, pero yo qué sé. Ah, Gillespie, oh. Un poco raro tú pronunciando. Gillespie, perdona, ¿eh? A tu rollo. Perdona, ¿quieres comentar algo más o ya está, ya has terminado? Caca. Ah, gracias. Uf, qué interesante sección, como es habitual en ti. era broma. Va. Asterisco caca, si habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo se llama Gillespie? ¿Cómo era? El señor Gillette. El señor Gillette semidesnudo. Bueno, encontraron al señor Gillette semidesnudo entre sollozos junto a los restos de lo que había sido un muñeco de nieve. El hombre... El hombre yaciente tenía síntomas de congelación en el pene. No, qué va. O sea, rollo... ¿Quién hizo ese examen? O sea, ¿qué tiene congelación en el pene? O sea, le dieron con un martillito, clac, clac, clac. Ya, tú imagínate que el payo se desnudó completamente para follarse el muñeco de nieve, ¿no? O sea, yo qué sé, ya no es el rollo de follar con el muñeco de nieve. Es que además hace frío, tío. O sea, claro, tío, pero yo qué sé. Se puso un condón para la protección y eso. Se puso una funda, una zanahoria, la piel. La piel de la zanahoria. Hostia, muy malo esa, ¿eh? Muy mala. El hombre, bueno, tenía eso, síntomas de congelación en el pene. Sí. Se lo llevaron al hospital y, bueno, tenía sus declaraciones. Puede resultar gracioso, pero es algo realmente grave. Puede causar una infección, gangrena y, en consecuencia, tener que amputar el miembro. Esto lo decía el médico, ¿no? Ah, claro, claro. Afortunadamente, por lo que oí, ¿quién está de una pieza? ¡Bien! ¡Gracias, doctor! O sea, no sé, hay que follarse un muñeco de nieve. No, no, mira que yo qué sé. Hay gente que le falta mucho amor, tío. Ya, yo qué sé, pero las pajas son gratis, hostia. O sea, no sé. Igual no es lo mismo. Igual ya estaba ya cansado de hacerse pajas y dijo, voy a probar cosas nuevas. ¿Tú lo has hecho alguna vez con un muñeco de nieve? Entonces, ¿no sabes cómo es? Claro. No como Eric. No hables sin no hables sin saberlo. Ya. No, no, intenta tapar ahí, ¿no? Te cuento cómo es. Le has hecho un buen no-net ahí, ¿no? Claro. Ahí, te echamos de menos. Detienen a un hombre que robó a otro y le llamó para pedirle su pin de, el pin de su tarjeta de crédito. Oye, que me ha agenciado tu teléfono y no entiende, gilipollas. Tu teléfono, tus tarjetas, y tu pasta, ¿no? Y tu todo, y tu chupa y tu motocicleta. O sea, te lo iba a decir. Eso suena muy cruz y raya. Qué grande. Un hombre ha sido detenido tras robar a otro la cartera en la población leridana de Solsona. Después de llamar... Solsona. Ah, Solsona, sí. Solsona Nuevo México. Solsona Lérida. Ah, vale. Después de llamarle para conseguir el código PIN de la tarjeta de crédito haciéndose pasar por un empleado de Visa. Ah, bueno, bien. Según los Mossos de Escuadra, este señor robó la cartera con 200 pavos, dos tarjetas de crédito. Y, le llamó porque vio que no podía sacar pasta y llamó haciéndose pasar por un empleado de Visa, lo cual... pues bueno, tenía su cara y gracioso si no fuera por el siguiente detalle, que no sé, no especifica si antes o después de conocer el código, pero lo había metido mal, por lo que no pudo sacar pasta de las tarjetas de crédito, porque... Oiga, le llamo de Visa, que he intentado 5 veces, digo, que necesito su PIN. No, es que lo mejor de todo es que las tarjetas no las bloqueó el robado en cuestión, las bloqueó el señor ladrón. Yo tengo una pregunta, ¿cómo sabía el número de teléfono del... de su víctima? Pues porque yo qué sé, en el DNI antes venía la calle o el teléfono, alguna mierda así, ¿no? ¿De qué año es esta sacaros noticia? Alguno el DNI, ¿no? ¿Viene el teléfono de casa? ¿Agujeros en el guión? Ya, ¿qué? Le robó el móvil y se hizo una llamada a otro móvil, joder, no es tan difícil. Ah, a ver, si no viene aquí Miguel, estamos hasta mañana. Gracias, pensando. Miguel, nos ha salvado el show, una semana más. Dale. Bueno, podría ampliar la noticia, pero no, pero creo ya. Que no es interesante porque la siguiente viene mejor, ¿no? Sí. Piden bajar la pena a un hombre por matar a su mujer de 30 puñaladas, ya que no se ensañó. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No, ahí no hubo ensayo. Dejó un centímetro sin agujerear, ¿no? ¿Alguien de aquí escuchaba goma espuma? No. No, es que en goma espuma justo había un gag del juez que... O sea, el juez que dijo que 50 puñaladas no era ensañamiento. Lo madre. Pues sí, este caso es igual. La fiscalía ha solicitado rebajar de 23 a 17 años y medio de cárcel la pena para un hombre acusado de matar a su esposa con 30 puñaladas en Ondara, Alicante. Al considerar que no se había demostrado que se ensañara con ella. No, que va... El ministro se cayó repetidamente encima del cuchillo, ¿no? No, pero me gusta la justificación que dice, o sea, ¿cómo se justifica para decir este statement? ¿Cómo se dice en inglés? Siempre viene statement, no sé cómo. Esta frase, ¿no? Gracias. Dale. El Ministerio Público ha expuesto en sus conclusiones que ha quedado demostrado que el procesado tenía intención de matar a su mujer, pero no que quisiera causarle un sufrimiento mayor del necesario para provocar su muerte. Claro, 30 puñaladas, lo justo para no infligir dolor, ¿no? O sea, dirigió, estas son declaraciones del abogado, creo, dirigió sus cuchilladas a órganos vitales con la intención de causar la muerte. Claro que sí. Un ojo, otro ojo. No quería hacerla sufrir de un modo innecesario y desproporcionado. Yo estoy un poco disléxico, sí, ya me disculparéis. No he estado mirando la ampliación de la noticia en plan de a ver si de verdad se lo dieron, pero bueno, curioso el caso. ¿Querías decir algo? Yo me puedo imaginar cómo funcionó el juicio. El juez lo primero que preguntó era, a ver, ¿usted la ha mordido durante 2 horas? Entonces claro, dijo, no, yo la cuchillé 30 veces. Dijo, ¿pero qué es eso? A ver, esto es una broma. Pero su mujer, mujer se había convertido en un mapache. ¿En qué animal se había convertido su mujer? Claro. No, es solo... Que simplemente odiaba a mi ¿había mujer? Veneno en los genitales. Estoy muy confundido, decía. Claro, ¿no? Su mujer era puta, no. Ella me dijo que no, ¿no? Continuamos con las noticias. Un niño de 12 años roba para divertirse con prostitutas. ¿Os acordáis la típica frase de Twitter? Niñas de 12 años que estáis follando, ¿no? Yo con vuestra edad veía Oliver y Benji, ¿no? Pues este niño no. Este niño con 12 años roba para divertirse con prostitutas. Este es el hijo ilegítimo de Charlie Sheen, ¿no? Sí, el de Rusia. Sí. Según informó el portal de noticias redhotrussia.com, ahí está, Artyom Z. O sea, tiene nombre ya rapero o algo, ¿no? Pero no concreta cómo se divertía. A lo mejor se montó un partido de futbito con las putas, ¿no? No. Espera, déjame leer la noticia. Jugaban al Scrabble, no sé. ¿Me dejas leer la noticia? ¿Me dejas leer la noticia? Va. Artyom Z se escapó de su pueblo natal para vivir una peligrosa aventura. Peligrosa, no sé qué aspecto, pero bueno. Después de robar dinero en varias tiendas a desprevenidos transeúntes, abordó un autobús hasta la localidad de... una localidad rusa. Piatigorsk. Perdona, mi ruso está un poco oxidado, ¿no? Él mismo cuenta que solo quería pasar un buen rato con las chicas. Necesitaba dinero. Y sigue su relato. Así que robé un fajo de billetes de un supermercado y salí corriendo. Como 40.000 rublos, que son al cambio $1,317. Lo que no le parecían suficientes y atracó a varios transeúntes. Pero este se fue de Spring Break, tú que has visto la peli, ¿no? Esto es Spring Break. No, es que vais a ver, yo no sé a cuántos transeúntes secuestró. Como con 12 años se acerca un chaval a atracarme y yo le parto la cara. Sí, ¿no? Sí, pues yo no sé qué edad tengo o qué altura tendrías de 12 años. Yo os digo que no sé a cuántos transeúntes robó, pero vais a quedar flipados de cuánto... Pero se hizo un GTA Rusia de... Sí, sí, no, vais a flipar de cuánta pasta se levantó el chaval, ¿no? No le pareció suficiente y atracó a varios transeúntes. Según sus declaraciones, volví a mi pueblo. Llamé a mis amigos y les dije... Tengo dinero y podemos divertirnos. O sea, rollo ya se entienden entre ellos. Tengo dinero, vamos. Puede salir. Es la banda, tío. Vladimir a jugar. Tengo dinero. Llamamos a chicas y nos fuimos a un hotel con sauna. Importante ese detalle, me gusta. El joven y sus amigos pasaron 2 días de diversión en la que gastaron 150.000 rublos, que al cambio son $4,940. Pedazo fiesta. No, pero, o sea, si robó de un supermercado 1.317 y atracó varios transeúntes y terminó con 4.940... Nos da un total, ¿eh? ¿A qué transeúnte robó? ¿A Putin y su familia? O sea, de verdad. Bueno, este sí que podría ser nombrado héroe. Hizo el truco de dinero por dos, ya te digo yo, que está jugando al GTA Rusia. Bueno, mientras, aquí viene el tinte dramático de la noticia, mientras él disfrutaba de 2 días de desenfreno, su hermano mayor lo buscaba y denunció su desaparición a la policía. Oh, eso da para película de Antena 3, los sábados por la tarde. ¿Eh? El hermano buscándole. Yo creo que el hermano ahí se picó porque no le invitó a la timba, a la timba putera. Eres un cabrón, eres mi hermano y no me das ahí ni unas putas. Sí. Solo que le dijo, ¿cómo no me invites? ¡Me chivo! Y esto me ha gustado el titular de la noticia, este es muy sudamericano. Niña cuchilla adolescente que le robó sus papitas. ¿Sus qué? Sus papitas. Es que además en la noticia viene entrecomillado. ¡Qué chévere! Frijolito, ¿no? Una niña de 13 años de edad acuchilló a un adolescente por robarle la bolsa de papitas. Un segundo. Hacemos una bolilla de a ver qué coño son las papitas. A ver, cada uno se da su opinión. Hacemos una bolilla de qué coño son años es una bolilla. Y luego cuando hayamos hecho la bolilla... Ya, tío. ¿Cómo lo llamáis aquí? ¿Porra o cómo? Vale, hacemos una porra. Es que yo... Vale, pues porra, porra. Venga, pero el dinero lo ponéis vosotros. Yo... Vale, sí, también me apunto a eso. Pero bolilla, ¿a este de qué país lo habéis sacado? No sé, tío, no sé dónde ha venido. Es que va a pagar en es que se emocionó cuando empezó a escuchar papitas y dijo bolillas. Yo digo frijoles. Papitas, pues de papitas, papas fritas, ¿no? Y mandó por unas patatas fritas. Yo digo que son sus bragas. O sea, una tenemos ahí a una niña de 13 años que mató a un adolescente por bragas, ¿no? Se está poniendo más interesante la noticia. El incidente tuvo lugar en Fresno, California. Sí, es que además ya le pega poner voz sudamericana, ya. El incidente tuvo lugar en Fresno, California, y ocurrió cuando la joven acuchilló a un adolescente que había robado su bolsa de papitas, aunque la niña señaló que únicamente quería dar un piquete con el cuchillo. Varias cosas, entre comillas, que son a cada cual más LOL, tío. Ya fue acusada por las autoridades locales de asalto con arma mortal. Asalto con arma mortal. Es que yo solo quería darle una pinchadita, ¿no? Una picadita. Una picadita, güey. Una piquete. Madre Un mía. Saludo a nuestra audiencia de Allende los Mares, ¿no? Que habrán entendido la noticia mejor, sí, que sí, nosotros. La habrán entendido, me habrán escuchado a mí, habrán dicho, hostia, como en casa, ¿no? Asterisco frijoles y comenta lo que has entendido. Estoy escuchando una voz sudamericana que no es un tutorial por internet, ¿no? No es José de Tecnofanático. Hola, bienvenido, soy José de Tecnofanático. Vamos a abrir Google. Qué grande, un saludo también a José, Tecnofanático. Vamos haciendo enemigos, pelirrojos, sudamericanos. Bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Esta noticia, sí, tú te reías y no es pa' menos. Delfines asesinos escapan de Ucrania. Están armados con pistolas y cuchillos. ¿Pero en Ucrania hay mar? Me has jodido la noticia. Ese era... Es que has dado en el clavo. Ese era el punto álgido. Pero ¿La Unión Europea deja entrar delfines libremente a la Unión Europea ahora? No, ¿también? Porque Ucrania, como todavía no es Unión Europea... Y yo te voy a decir una cosa. No solo hay mar, sino que además es el mar Nígar, tío. El mar Nígar, eso es. El mar Nígar. De acuerdo con medios ucranianos, los tres delfines habrían huido del acuario donde se entrenaban en busca de hembras de su especie. Claro. ¿Y qué van ahora haciendo autostop? Sí, por la ciudad. Por el mar, que son delfines, hostia puta, ya. Pero ¿a quién hacen autostop? ¿Al autobús del mar? O sea, ¿pero qué es lo que no entiendes? ¿A dónde se han ido? No se han ido muy lejos. A mí lo que me parece curioso es que todavía nadie haya reparado. Así que se ha tomado la gente muy normal como que llevaran armas, ¿no? No hay mar. Y estaba a punto de preguntarlo. Lo pues normal es que lleven armas. Los delfines. Llevaban una bolsa de papitas atada a la aleta para hacer un piquete. Son peligrosos y van armados. Medios locales señalan, de acuerdo con una fuente anónima, los delfines son parte de una operación militar que provee de armamento como pistolas y cuchillos. Expertos como Justin Gregg, vete a saber tú quién coño es Justin Gregg, ¿no? Recomiendan evitar el Mar Negro este fin de semana. Yo creo que la fuente anónima era el delfín hermano mayor, que tampoco la viene a invitar a Timba. Era Willy. Pero que te he dicho, Ander, de no coger noticias el día 28 de diciembre. Ya, no deberíamos coger noticias de Iker Jiménez. De nunca. Tú imagínate a Iker Jiménez dando esta... ¿Por qué no decirlo? Noticia, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Impresionante. Vale, noticia, y bueno, seguimos con las noticias de sexo. Sexo. Asaltan una casa armados con una pistola de agua cargada de semen. ¿Cómo os quedáis? ¿Pero de semen bendito? ¿O de semen regular semen? No. Estos eran regular cura. O sea, vale. Te están pidiendo el micro. No quemaba el contacto con la piel. No. Yo creo que se les encasquilló, fijo. Porque se espesa, ¿no? Había grumillos. Eric Michael, no sé cómo se pronuncia. Eric Michael Miller, de 21 años, debió pensar que amenazando a los habitantes de la vivienda con este arma tan, entre comillas, letal. Qué gracioso el redactor de la noticia. A la par que asquerosa, gracias por la valoración personal. Ninguno de ellos se negaría a pagarle la deuda que le debían por un asunto de drogas. Joder, es que además son yonkis, tú, tócatelo. Me apunta con una pistola lleno de semen y me ensucian, le parto la cara echando hostias. Yo prefiero darle todo mi dinero. Tú todo lo solucionas así. Sí, tío, yo en la siguiente noticia vas a salir a ver, ¿a alguien le extraña? Le partió la cara a unas niñas que le venían a vender galletitas. A ver, ¿alguien le extrañaba su cabeza rapada, su bomber, sus pantalones ajustados? ¿Alguien le extrañaba? No tengo esta imagen, que lo sepáis. No, claro, tú no, los demás sí. No te jode. eso más importante, era un delfín. No, era un señor drogadicto y se equivocó. Sí. Ya que tuvo la mala suerte de no encontrar a la víctima que buscaba. En venganza, pagó toda su frustración con la única persona que encontró en una de las habitaciones. El resultado, esto es muy Matías Prats, una cara llena de lo que todos pensáis. Una frase lapidaria para marcar territorio. Ahora estás como el resto de mis prostitutas, todo cubierto de semen. Yo creía que la frase lapidaria iba a ser de la víctima, que iba a decir: le faste a la persona equivocada. Y una cosa, o el tiro un campeón de la eyaculación, o para llenar una pistola de semen tuvo que premeditarlo durante un tiempo para dedicarse atentamente. La venganza será mía, 4 años después. Y además estas cosas las haces rollo Vladimir por la noche, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? Nocturnia y alevosía, ¿no? Y luego me pregunto, o sea, tengo dudas sobre la logística, porque ¿cómo apunta? ¿Qué utilizo? ¿Un embudillo? A mí oír semen y logística en la misma conversación me está dejando un poco... A ver quién es el primero que dice: analicemos la noticia. Dios. Días después, la policía detuvo al maleante y tras un juicio rápido... El maleante, es que me encanta. Tras un juicio rápido, fue condenado a 18 meses de prisión sin fianza por un delito de robo con violencia. Es que, ojo, fue bastante violento. Yo es que me imagino esa típica secuencia de película así de macabra, rollo Seven. Uy, Seven. He dicho Seven, ¿verdad? Lo mismo se llama Seven, ¿verdad? Pero en plan rollo que van ahí a su casa, abren el frigo y donde te puedes esperar como potes de cristal llenos de vísceras de humanos, realmente están todos llenos de semen, ¿sabes? Botes de cristal como, en plan, esto, no podemos verlo, ¿sabes? Como, ¿cuánto tiempo llevaba ahorrando este hombre? Oh, Dios, esto es grotesco, ¿no? No, y la otra duda que yo tengo es... Luego encontró una Gatling también de agua, seguro. La otra duda que tengo es... ¿Con qué fuerza tenía que accionar lo que era el gatillo de la pistola de agua para que saliera eso con un chorro más o menos constante, ¿no? Y que además ya tenía que tener el brazo ya cansado. Encima se lo cansó más. Yo creo que cuando se atascaba utilizaba el truquillo de coger un tubo y absorber como en los... botes de gasolina. ¡Vete a tu pueblo! Yogur griego. Seas de donde seas. Mira que nosotros somos... Pero tú eres un asqueroso también, ¿eh? Seguimos. ¡Contratado! Seguimos, un menor se dispara por accidente en los testículos y dice que fue un ataque ninja para evitar una sanción. What the fuck? Sí, conforme vaya leyendo la noticia os daréis cuenta de que es muy loulogio, ¿vale? Un joven de 17 años aseguró a la policía que había intentado defender a un grupo de amigos, o sea, rollo en plan heroico, ¿no? De un ataque por parte de unos hombres que portaban máscaras ninja. Y que fue uno de estos niños quien le disparó en los testículos. No tenía otra cosa que hacer. Que, pues bueno, le disparó en los testículos. La policía acudió al lugar de los hechos, pero no encontró ninguna prueba de que se hubieran producido disparos por parte de una tercera persona. Además, los testigos no pudieron confirmar la presencia de ninjas durante el suceso. Y en las cámaras de vigilancia no se registró incursión ninja alguna. Hombre, es que eran ninjas, ¿no? Claramente. Claramente, ¿no? Finalmente, el joven cambió su versión de lo sucedido y confesó que fue el quien condujo el coche con varias amigas y que accidentalmente se disparó en los huevos a sí mismo. Es que, yo qué sé, hay que justificar que han venido los ninjas y te han intentado robar, o sea... Lo que hacen los adolescentes para lograr... No, ahora no me va a salir el verbo. Fail. ¡Mierda puta! ¡Ah, tío! ¡Has dale, perdido dale, cinco dale. Minutos de gloria! Yo creo que es entendible que se le ocurra semejante coartada cuando te has pegado un tiro en las pelotas. Yo no entiendo. O sea, lo último es lo que piensas es una coartada. Hizo un Froilán, pero apuntó mal. Pero sí, en plan, o sea, lo peor ya ha pasado. Es decir, cuando ya has ido con tres pibas en el coche y te has disparado en los huevos, O sea, a ver quién es, a ver quién es la última de ellas. Claro, no decir la primera, la última de ellas que dice que no vas a poder tener hijos y que difícilmente lo que vas a poder tener una potencia ahí, ¿no? Una lo que es un levantamiento, ¿no? Normal. A ver, que hay gente que pues que dicen que ha tenido un testículo y salió bien, ¿no? Pues Hitler, Franco. Yo qué sé, ¿no? Se puede hacer una vida normal, ¿no? Matando. No. Hablemos de la logística. Ahora, la lógica. Esta noticia me dejó también ojiplático. Deportan a tres hombres de Arabia por guapos. Chan, chan, chan, chan. Sí, ¿qué allí que son? ¿Si son guapos son gays o cómo? Los guapos. No, es que. Están guapos y dormían juntos. Delito. Me encanta porque todas estas, o la mayoría son de SDP Noticias. Y tiene un montón de noticias muy tróspidas, ¿no? Y en plan de dice, los guapos sujetos eran delegados culturales de los Emiratos Árabes Unidos y se encontraban disfrutando en Genadriva Heritage and Cultural Festival. Algo, una fiesta, supongo, típica de Arabia Saudí, por como su nombre indica, ¿no? En Riyadh, cuando de repente miembros de la Mutawen... ¿Qué? Luego viene, ¿qué significa? Interrumpieron uno de los pabellones y lo sacaron a la fuerza. Un oficial de la policía religiosa, Mutawen, o sea que ya sabes, la policía religiosa explicó que los hombres habían sido deportados a su país de origen, pues la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención de Vicios los consideraba demasiado guapos. Existía el riesgo, de que las mujeres que podían caer rendidas a ellos y olvidando su moral... y olvidando su moral, pues que un poco se los folgaran ahí mismo, claro, ¿no? Claro. En la festividad, en medio de todo el mundo, ¿no? La policía religiosa se puso nerviosa cuando vio la reacción de una artista femenina, de nombre no revelado, estará muerta ya, hacia los delegados. ¿Y os habéis fijado que nos han puesto animación? Sí, nos sí, han sí. Estoy música, viendo que están cambiando los troll coins. Estoy viendo que tenemos un concierto así un poco indie. O sea, sí, creo que toca Nirvana, por cierto. Ah, pues muy bien. Pues, sí, igual, pero... pues igual les llamamos para que nos hagan un interludio aquí, ¿no? Sí, luego igual nos pueden hacer lo que yo que sé, ¿no? ¿Por qué mes del año vamos? Separador. Ya? Separador. Oye, niña. Niña, tócate ven para algo. Tengo una pistola llena de semen, niña. Pero sin la guitarra. Es una buena forma de ligar, ¿no creéis? Que luego, cuidado con los piquetes. Eso es. Cuidado con las pepitas. Esta, con las papas. Y por fin vamos a Estados Unidos. Bueno, otra vez esta, la de los ninjas había sido en Estados Unidos, pero es que esta es muy de Estados Unidos. Ahora vamos a lo profundo, ¿no? Un preso dejó embarazadas a cuatro empleadas de seguridad de una cárcel. Y dices, bueno, hasta ahí. El recluso. Hombre, hasta ahí tampoco. Hasta ahí, tampoco, pues yo qué sé, ¿no? A través de las barras, pues se pueden hacer muchas guarradas, ¿no? Sí. El recluso Tavon White había tenido relaciones con 13 empleadas, de las cuales 4 de ellas tuvieron hijas del líder de la pandilla Black Guerrilla Family. ¿What? ¿What? ¿De la pandilla qué? Black Guerrilla Family. ¡Wow! Black Guerrilla Family. A ver, pero aquí el rollo es, ¿a quién se le ocurre poner a mujeres guardianas de un lugar lleno de tíos malotes, sabiendo la debilidad claramente? ese esas son las cifras oficiales. Ese comentario ha sonado como un poco ahí con un resquemor dentro, sí, sí, sí, ¿no? Ese hombre al que habían echado de Arabia Saudí por guapo, ¿no? Cuéntanos qué mal han hecho en tu vida sexual los hombres. Yo es que en la cárcel no follé, debe ser eso. Pues claro, no sabemos por qué estaba este hombre en la cárcel, ¿no? Por guapo también. Bueno, supongo que era el líder de una pandilla, pues yo que claro, sé, harían claro, cosas, ¿no? De la pandilla llamada... Ah, mira, aquí pone. Resulta que aparte forma parte de un entramado, tanto las 13 señoritas, las 4 embarazadas y este caballero, un entramado de blanqueo de dinero, drogas, tráfico de móviles... O sea, yo no sé qué tráfico y blanqueo de otras cosas también, ¿no? Tío, tienes ahí... Las guardianas también, o sea, esto era Ocean 15 ya. ¿Me puedes pasar ahí un Galaxy S3? Que estoy muy, muy jodido, tío. Desde el 2009, Tavon White ha sido padre de 5 niños en el centro. Eran 4, ¿vale? Aquí alguien se ha equivocado. Oye, una embarazada tenía 2. En lo que has tardado en leer la noticia ha nacido otro. 5 niños en el centro de detenciones de Baltimore. 2 de las mujeres se tatuaron el nombre del reputado jefe. Claro. Qué romántico. Dios, muy, muy, muy grande. Este podría ser nuestro héroe. Yo no sé, bueno. Nuestro, yo de momento mi héroe personal es nuestro héroe, de las putas, nuestro héroe local. De momento, mi niño, mi héroe personal. No. Y me gustaría que fuera mi niño. El padre, hostia, o sea, el padre del niño cobra, para mí. Sí, tío, el niño putero, ¿no? A mí me impresionan más los delfines. Yo sigo sin entender sus pistolas, dónde iban. Es que no, yo sigo dándole vueltas. Es que yo quiero un Call of Duty con delfines. Y lo peor de todo. Lo peor o lo mejor. ¿Cómo sacaban? O sea, les habían entrenado para desenfundar pistolas. Porque, bueno, el cuchillo yo me lo imagino atado en la cabeza. En el morro o algo, con cinta aislada. Yendo a toda hostia a clavarse en su objetivo. Joder. Típico ucraniano, o sea. Típico. Es muy soviético, la idea es muy soviética, o sea. Rollo. Clásico. Los americanos tienen la bomba H. ¿Qué tenemos nosotros? Delfines. Delfines con cuchillos y pistolas. Tengo toca ref. Voy a poner toca ref y cuchillo de Spetsnaz. Madre mía. Siguiente noticia. Murió al tratar de masturbarse con un panal de abejas. ¡Vamos! El más difícil todavía. De nuevo viene la pregunta de la logística. ¿Cómo? ¿Por dónde? Hay que organizarse, ¿no? Se rozaba. Ayer quería decir algo. Yo le he visto a IKH como un. Una especie. De, ¿Tienes algo, fobia? ¿No? ¿Tienes fobia a los panales? Apifobia. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este señor, no? Pues no sé, la verdad. O sea, es verdad que. No sé qué opinar, ¿no? Si es un panal ordenado, o sea, ahí no hay donde meterlas. Es un poco chungo, o sea. Luego os adelanto. Yo juraría que si haces un agujero dentro y ya está. Tú la metes y ya está. Pues tampoco hace falta loco, una logística muy... Luego os adelanto que tengo una noticia mejor que tiene que ver con masturbaciones, ¿vale? Yo tengo una pregunta, Ander. O sea, llevamos aquí media hora y no hay ninguna noticia china. ¿Cómo puede ser? Ya, es un poco... Yo creo que las usamos... No es el año de China. Date que en un mes es año nuevo chino. No vamos a reír. Haremos un especial, entonces. Pues sí, este hombre que... Bueno, un hombre falleció en Suecia. En Suecia, es que además a los suecos no les pega estas cosas, coño. O sea, ya, decepción total. Lo pensó muy fríamente. En Suecia son los del IKEA, ¿no? Sí. ¿Ayuda? Sí. Sí. Yo no sé qué coño les pasa en la cabeza. Falleció después de tratar de masturbarse con un panal de abejas. El hombre sufrió 146 picaduras, de las cuales 54 fueron en sus genitales. La mayoría en el escroto, esto viene entre paréntesis. La mayoría de la mayoría en el huevo derecho. Lo que provocó una gran hinchazón. ¡Hinchazón! Dices tú, ¿Antes o después? No, y yo, no sé, a mí me ha venido cuando leí esta noticia y he dicho, ¿quién es el encargado de mirar cuántas picaduras hay y de dónde viene? El novato del hospital, está claro. Ese criminalista. Tú imagínate así, rollo en plan cogiendo la polla, ¿no? Uno, dos... La autopsia. Esto no sé si es una picadura, a ver. Comienzo recuento testículo izquierdo. Uno, y sacando cada uno de los aguijones. Cuidadosamente, con sus pincitas. Dejándolo en la bandeja. Exactamente. Oh, con la grabadora. Oh, esto es interesante. ¡Yeah! Rollo Horatio. A este hombre lo encontró un vecino... y le costó reconocerlo porque estaba desfigurado, aunque se dio cuenta de que se trataba de su conocido por un tatuaje. Era como un mejunje con tatuaje. ¿Cómo sabían que se estaba masturbando y no simplemente pues le pilló con la polla afuera mientras meaba, ¿no? Claro. Porque aún la tenía dentro. Se encontró semen y vello púbico en algunas abejas. Además, y de nuevo, ¿quién investigó eso? ¿Quién está cogiendo las abejas en busca de un tío de muy concienzudo, ¿eh? Además de las huellas en el panal, ¿no? O sea, imagínate que le han sacado huellas de polla, ¿sabes? Rollo de los dedos, tío, pues... Estas huellas dactilares son claramente de paja. No. No hacen la misma presión. Me dieron escayola para ver a si el pene era el mismo, ¿sabéis? El plan de... Por la disposición huellas en el panal. Eso es cuando sacaron la miel de... era así, jalea real, ¿no? Y nadie se preocupa por las abejas, por haber sido violadas, tío. Estaba bendiciendo el panal. Yo me imagino de la abeja llena de semen volando, tío. Qué putada, tío. Se han corrido encima. ¡Ah! ¡Cumshot! ¡Ah! No, pero tú imagínate si ya lo tenían jodido las abejas en plan de... Hostia, que nos estamos muriendo a nivel global y eso es el fin de la vida en la Tierra, ¿no? Pues ya además no lefan. Creo que ya no voy a beber leche con miel nunca. Pero, igual la bebes, pero sin mariconadas, ¿no? No, ya, pero ahora me va a venir siempre eso a la mente, tío. O sea, ¿qué sabes? ¿Tú qué sabes lo que se hace en la industria? Ya... En la industria de la miel. A lo mejor este hombre ha dado una idea para recortar gastos, ¿no? En la fabricación. En plan, nuestra miel es más espesa porque le añadimos un ingrediente especial. Hacemos nuestra miel con mucho cariño. No bebas leche con miel, bebe miel con leche. Eso es. Ya viene junto. Siguiente no? noticia. Sí. Va preso. Esta es la noticia que os decía de masturbaciones. Como el hijo de Manolo, está preso. Va preso. Israelito, estoy preso. Va preso por masturbarse con una puerta. Bien, bien, bien. Decía, ¿cómo uno se puede masturbar? Espera, con un panal a lo mejor, pero con una puerta. Porque al menos lubrica la mierda. Era una puerta giratoria, dame más detalles, Ander, dame más detalles. Nadie ya ha dicho una puerta giratoria todavía, ¿no? No, estoy preguntando. La puerta gira, pero nunca. Qué gran anuncio. Un hombre de 57 años de edad fue arrestado luego de masturbarse. Esto es muy sudamericano también. Luego de masturbarse. Contra la puerta de un negocio en Florida, Estados Unidos. Gracias por avisar de dónde era Florida, ¿no? Según informó el Huffington Post, Anthony Bryce Berry no podía abrir la puerta. Esto es lo que ha dicho el tío, ¿vale? No podía abrir la puerta de dicho negocio, por lo que decidió sacar su pene e intentar abrirla con él. Testigos informan que empezó a frotar de forma obscena su miembro viril contra la puerta. El clásico, esto lo abro yo con la minga. Ya te digo, el clásico, o sea, ¿quién no ha dicho eso alguna vez? Pues no podemos, es que no podemos culpar a este hombre cuando todo lo hemos pensado. Y con dos cojones. Bueno, el hombre se fue a la parada de autobús cercana y se sentó en la banca tranquilamente. Cuando el agente de policía acudió al reporte, se acercó a él y le preguntó si se había masturbado con la puerta. Y Anthony dijo, sí, tengo un problema mental. Y... Eso es, el tío lo acepta, tengo un problema, ¿y qué pasa? ¿Y tú no o qué? ¿Y tú no? ¿Qué? Que me la saco aquí. El policía declaró que el tipo en cuestión siguió haciendo este tipo de declaraciones hasta que finalmente fue puesto tras las rejas. Anthony tiene una amplia experiencia en el tema de exponerse públicamente de forma poco convencional, pues tiene 32 arrestos. Es un hombre que tendríamos que seguirle cada mes, poco a poco. O sea, yo soy en Ikea, ¿no? Sí, probando diferentes muebles. Yo flipo cómo han sacado estos realities, Gran Hermano, Jersey Shore, y no han hecho un reality siguiéndole a este señor en cuestión, porque tenía que ser espectacular, rollo, en plan de hoy que toca, hoy te que toca. Anthony, ¿verdad? Bruce Barry. Masturbación en público, ¿no? Masturbador profesional. Día 3 y la hostia. Continuamos con las noticias. Sí. Un hombre se despierta junto a un ladrón que dormía en su casa. ¡Chan, chan, chan, chan! El ladrón, registrado como Adrian X, debe ser familia de Malcolm X también, chistaco, entró unas pocas horas antes junto con un cómplice. Esta noticia me encanta. A la habitación de la víctima para robar un televisor. Pero cuando los dos se liaron, ¿no? Se liaron. Una cosa llevó a la otra. Le quería hacer una mamada, ¿no? Mientras estaba dormido. Pero cuando los dos ladrones ya estaban en el umbral de la puerta de casa con el televisor, aparecieron otros dos individuos que les atacaron y se la quitaron. Dos ladrones estaban dentro y otros dos entraban dentro. Ya, pero ¿dónde vivía este señor? O sea, ¿en Las Rozas o...? No, en una pedazo de mansión gigantesca o algo así. O sea, rollo, ¿qué? ¿Había cola para robarle a este hombre? Claro. Tenías que pillar ticket y se colaron. Me da un poco de pena, ya no los ladrones por gilipollas, sino en plan de... Yo qué sé, ¿no? Pobre señor, le roban la tele y hacen cola para robársela. Debía ser una tele de la hostia. Es que no hemos llegado al titular todavía. No, espera. Aparecieron los dos hombres y les quitaron la televisión. Fue entonces cuando Adrian X volvió a entrar en la casa y se acostó al lado de la víctima, llevando consigo el reloj y el teléfono móvil del dueño de la casa. Yo necesito un análisis sintáctico de la noticia, o sea, no entiendo nada. Quien se llevó un buen susto al despertarse y encontrar a su lado al ladrón totalmente dormido. Así, o sea... Logística. Sí, el tío... La cuestión, ¿por qué se metió en la cama? Que era, como le robaron los otros dos, estaba tan asustado. ¡Ay, Dios mío! Fue a la cama a taparse con las mantas. Depresión absoluta, o sea, en plan de... ¡Ay, ay, ay! Me han robado. Yo voy a hacer como que he entendido esta noticia, voy a esperar. Es miedo a la madre o a su mujer, en plan de Dios. ¿Cómo puedo? Voy a volver a casa. ¿Cómo coño le cuesta a la parienta que vengo sin la tele? Lo solucionaré poniéndome en posición fetal en la cama. Ya me quedo aquí. Pues, por su parte, ahí no termina, el cómplice, este que escapó, asistió a una comisaría para denunciar el hurto del televisor que él mismo había robado tiempo antes. aunque este no lo precisó cuando puso la denuncia. Y de hecho, en un primer momento los agentes no le dijeron nada y le dejaron irse. O sea, ¿cómo justificas? ¿Cómo? Si no es ni tu propia casa. O sea, ¿en qué momento? Muy grande estos dos. Estos dos, uno que se queda dormido, el otro que va a denunciar que le han robado una tele, dos ladrones. De verdad. Continuamos. Confunde pegamento con lápiz labial y se sella la boca. Por favor, dime que es China, porque estamos esperando a China ya. ¿No? No, pero cerca, New Zealand. Sí, casi. Vamos a Nueva Zelanda, donde trabajadores sí, de los servicios. Cerquísima. Está cerca, más o menos. Venga, pilla por el mismo hemisferio achinado, ¿no? Venga, va, sí. Trabajadores de los servicios de emergencia de Nueva Zelanda se sorprendieron al recibir una llamada de una mujer que tenía la boca. Que tenía la boca. Es que está mal escrito, ponía. Tenía la boca cerrada con pegamento, no. Tenía la boca cerrada con pegamento y pedía ayuda desesperadamente. ¿Cómo fue la llamada? ¿Cómo pedía ayuda desesperadamente? Por las orejas. En morse. Es que a todo esto, pues hay un detalle de la noticia que ahora pues dirá el señor del teléfono que atendió la llamada, ¿no? Claro, claro. La pobre señora solo podía emitir gruñidos y sonidos guturales, pero por suerte pudieron entenderle y acudir en su ayuda. Y aquí tenemos. Eso no se lo cree ni Dios. O sea, y el otro hablaba como Han Solo con Chewbacca, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Que se le han pegado los labios, señora? Plata. Correcto, sí, de acuerdo. ¿Qué dices? ¿Que tienes hambre? Venga, que sí. Y aquí no cuela, Ander, no cuela. Declaraciones del señor que cogió el teléfono. Debido a los sonidos distorsionados y gruñidos, pensábamos que la señora estaba amordazada. Aún y todo. Cuando la asistencia llegó al hogar de la anciana, descubrieron que se había aplicado el pegamento en los labios. Afortunadamente, los médicos pudieron abrirle la boca con un simple procedimiento. Y ahora, señora, ya puede hablar. Con un simple procedimiento, un cúter. uno agarra de la frente, otro de la mandíbula, sí. Y venga. Señora, debajo de todo esto, ¿tiene usted dientes? No, vale, cúter. Toma, señora, no se asuste. Le vamos a abrir una boca nueva. ¿Qué lado prefiere, el izquierdo o el derecho? Tenemos nuevo modelo, le podemos abrir por un lado, ¿no? Por si fuma puros o algo, rollo malo de las películas. Una, ¿no?, boca lateral, le vamos a poner branquias, señora. No, yo tengo curiosidad por saber cuál es el procedimiento simple este, ¿no? Sí, para separar. No sé, casi me da la tentación de colarme los labios. Escribe, ¿de qué sitio es esta noticia? Esta noticia. Manda una carta al director. Esta noticia es de noticiaslocas.com. Bueno, totalmente creíble. Sí, te van a. Parece fiable. Parece un medio. Escríbeles al hotmail. noticiaslocas@hotmail.com. Seguramente a este medio se lo pasó una fuente anónima. Sí, la misma de los delfines. O un delfín en sí mismo. Otra. Volvíamos a la noticia de las masturbaciones. Bien. Por supuesto. No podían faltar. Detenido por masturbarse sobre una bicicleta tras pinchar las ruedas. Hay cosas muy chungas, ¿no? Cada uno un poco se masturba donde quiere y como quiere, ¿no? Se ha hecho un silencio complejo. Todos estamos pensando qué decir. En plan de, hostia, este señor, ¿no? A mí me viene la pregunta de cómo y por qué. Me gusta la introducción de la noticia. Ahora leeremos el cómo y por qué, pero me gusta la introducción de la noticia en cuestión. Las historias curiosas respecto... Espera, voy a modular la voz. A ver. Las historias curiosas respecto a las relaciones sexuales en recónditos paraderos son tan numerosas como las posibilidades de que incrementen. Sí, pero oye, cuanto más pajas te haces ahí en un sitio raro, más pajas te haces. No sí, sé. Pero la bici, cuéntame lo de la bici. ¿Y por qué pincharon las ruedas? ¿Para que no huyera? Parece muy bien lo que opines de las relaciones, pero háblame de la bici. Al parecer, el dueño del vehículo, cansado de que sus ruedas de la bici, gracias redactor por escribir muy bien, cansado de que las ruedas de la bici estuvieran pinchadas constantemente, decidió colocar una cámara en el exterior de su vivienda y descubrir quién era el autor de esos pinchazos. Lo que este ciudadano encontró en las grabaciones no era lo que esperaba. Descubrió que un sujeto encapuchado se acercaba a su bici, pinchaba las ruedas y se dedicaba a darse placer mientras se desinflaban. Se dedicaba a bendecir las ruedas, ¿no? Se desinfla. Sí, desínflate, nena. Desínflate. ¿Cómo te desinflas? Y el dueño de la casa y de la bici. ¿Cuánto villano de Batman, estamos viendo en estas cosas? El masturbador de bicis, el masturbador de puertas, madre mía. El de abejas, pero ese ya murió. Yo creo que es el mismo. Sí. Va haciendo tour como la polaca sex tour, pues este es masturbador. Yo de hecho creo que... No la encontré, por cierto. ¿No la encontraste? Yo también la busqué. Yo de hecho creo que es el negrata de la cárcel, ¿no? Que no le basta con follar todo lo que puede, sino que además se tiene que masturbar Bueno, la cosa es que el dueño de la casa ha declarado que no tiene miedo del hombre que estaba rompiendo las ruedas de su bici. Hombre, pues sí. Que es lo peor que te hace, te pincha la bici, hombre. Y sale una paja. O sea, yo qué sé, tampoco es una cosa... No miedo de que me pinche, pero ya la lefa por encima de las ruedas. Solo está enfadado por haber tenido que arreglar sus estropicios una y otra vez. La policía ha detenido al hombre. ¿A mí limpiar lefa una vez? Vale. Dos igual, pero ya tantas veces. Amigo. La policía detenía al hombre y está investigando una posible relación con varios hechos ocurridos en el 2007, cuando un sospechoso de 35 años fue arrestado tras eyacular sobre los sillines de 20 bicicletas. ¿Cómo? ¿En la misma noche? Espero que no. Pero estamos hablando del mismo. La policía no lo sabe, está investigando. Hostia. Tiene que comprobar el semen, claro, el olor. Claro. Es que yo flipo, o sea... Documentados 20 casos de eyaculadores de... Qué fetichismo más raro, de verdad. O sea, yo cuando vi esa peña que se abrazaba a coche y se masturbaba porque le ponía... Sí. Ya pensaba que lo había visto todo. Hasta te imaginas en tico aparcamientos de bicis de Ámsterdam, por ahí, tico. ¿Lo en, cómo? En macro aparcamientos de bicis de Ámsterdam. Te ponen las botas. Miles de embarazos estos ahí de... Miles de vírgenes María, ¿no? Teniendo hijos ahí. Oh, está mojado, habrá llovido. Sí, Catherine, habrá llovido. ¿Cómo resbala? Pero qué bien va. Qué lubricado está el sillín. Uy, ahora se me clava, pero me gusta, ¿no? ¿Cómo impregna? Esta persona en ciclos y caravanos y Arthur... debería ser como para nosotros ir a la mansión Playboy, ¿no? Madre mía. Continuamos con las noticias. Droga a su marido para cortarle el pene y triturarlo. ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Cómo para duele, hacer croquetas! ¿Verdad? ¿Qué hay para cenar hoy, Mari? Una polla como una olla. La tuya, concretamente. ¿Qué la quieres? ¿Con jamón o con qué? Pero ahora digamos la historia real, que sin duda va a ser menos que esto. Ya hubiera sido cojonudo que fuera por croquetas. ¿Te imaginas? Fue en California en 2011 cuando, tras conocer que su marido quería el divorcio, sí. Kiew se llama. Oh, Kiew. Sí, será de Ucrania también. Sí, de Kiew. Con los delfines. Drogó a su marido con somníferos y cuando este se fue a dormir, le cortó el pene con un cuchillo y lo echó al triturador de basuras. ¿Ves? Ah, no, bueno, de basuras. Es que pienso, esto no sirve para nada. Para llamar a los servicios. Lo siguiente, para llamar a los servicios de emergencia alertando de que su marido estaba sangrando. ¿Pero por qué, señora? Oh, yo no sé, yo me he encontrado todo ya así. A mí no me diga, yo no sé de eso, ¿no? No me lo he encontrado así. La mujer había sido condenada. Condenada, sí. La mujer ha sido... Es que está mal escrito porque... La mujer está loca, partiendo de esa base. Está loca, ¿no? Ha sido condenada a cadena perpetua, pero podrá conseguir la libertad condicional después de pasar 7 años en prisión. Me gustan estas cadenas perpetuas, ¿no? Son un poco... Cadena perpetua hasta que salgas. Duele, ¿no? Ah, sí. Y ya tuvimos en el segundo o el tercer episodio ya hubo una noticia de una señora que le cortó el pene también a su marido. No, la que le arrancó a su hijo. También, pero eso no era el pene. La que le arrancó el pene, ¿no? Es verdad, también había. Ha habido gran variedad de estas cuestiones. La de los martillazos también. Tú tienes tira de hemeroteca aquí, a ver. Esta es buena. Hospitalizan a dos camioneros que se quedaron enganchados manteniendo sexo anal. Hombre. Haciendo el trenecito. Hombre, es que imagínate que se quedan enganchados haciendo sexo oral, ¿no? Sería un camionero y el otro un cadáver, ¿no? Haciendo un 69, ¿no? Los medios argentinos han calificado el suceso como la historia de la semana. Por supuesto. ¡Ojo! Al periódico en cuestión que dices, si han calificado la noticia como la noticia de la semana, ¿cómo será la noticia del mes o la noticia del año, ¿no? Cuidado. ¿Qué pasa en ese sitio cada semana? No sé, me gustaría pensar. Me gustaría, no sé. ¿Qué camioneros eran los que llevaban a Van Damme entre los dos camiones? Probablemente sí. Dos camioneros que mantenían sexo en uno de los vehículos tuvieron que ser hospitalizados al quedarse enganchados el uno al otro mientras mantenían relaciones sexuales. Sí, el pene de uno de ellos... Es que rollo en plan afirmación. Sí, el pene de uno de ellos quedó atascado dentro del esfínter del otro. Ocurrió mientras esperaban la llegada de la mercancía que debían recoger en el puerto de Querquén. Al parecer, el caso de estos dos camioneros no es excepcional. En este puerto han pasado muchas cosas. Hombre, yo he visto eso, pero con caracoles. Que te cuentas dos caracoles y no los puedes separar. Aunque sí poco común, según los expertos, hay personas que experimentan un espasmo anal que contrae el músculo impidiendo con su fuerza extraer al otro el miembro. En el hospital los médicos aplicaron anestesia y corticoides al camionero del espasmo y así pudieron liberar al otro. ¿Era eso o amputar? O sea, esto, ¿cómo era la identificación en el hospital? ¿No? En plan de, a ver, el del esfínter, ¿no? Sí. El atrapado, ¿no? Sí. Señora, no es difícil de identificarnos, ¿no? O sea, estamos en posición todavía, ¿no? Todavía. ¿Usted qué cree? Yo creo que eso se baja al final. Lo peor es, ¿cómo llegaron hasta el hospital en esta postura? Conduciendo, en plan, yo conduzco y tú me dices hacia qué lado voy, ¿no? Supongo que no se bajaría porque el esfínter haría el efecto como estos... Ventosa, ¿no? O como estos cordones que se ponen los strippers para que nunca se baje. No, claro, por favor. La no se apretó y ahí se quedó. Oh, la sangre, tío, no podía salir. Pero... Hizo como una brida, ¿no? Que eso se cierra, pero ya no se abre. Ahí ya se quedó, estilo cepo. Y ya está. Hostia, imagínate ser conocido por una noticia de estas. Sería muy... Ya por todas en general, pero por... qué grande. Madre mía. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Hombre tira semen a mujer por ser muy sexy en tienda Walmart. Dios te bendiga. Dios te bendigo yo. Que Dios te bendiga, mujer. Qué guapa eres. ¿Cuánto yogur griego está viendo en el hoy programa de hoy, no? Mucho yogur griego. La víctima estaba enviando mensajes de texto cuando Short, de 22 años, supuestamente pasó junto a ella diciendo perdón. Perdón. ¿Perdón por qué? No, ya verás. Segundos después, y en declaraciones de la afectada, de repente sentí algún húmedo en las nalgas, los muslos y las piernas. ¿Cuánto se corrió este señor? Pero, ¿no? O sea, pero ¿qué hizo? Aspersora ahí, o sea... No sé. Al principio pensó que Short había estornudado o escupido sobre ella. Uy, llevaba la pistola del otro. Yo seguro. Aún tenía carga suficiente. Quiero pensar bien. Quiero que me has estornudado o me has escupido. Quiero no pensar ninguna guarrada, ¿no? Quiero pensar que ha sido una paloma que se ha pero acabado. Para que notara que chorreaba... Tuvo que atravesar la ropa, supongo. Sí, o sea... Perdón. Oye, que igual en Newcastle... Igual en Newcastle... Sí, en Delaware, Newcastle, pues igual la peña va en bragas o tanga por la calle o sin ropa, ¿no? Igual son corqueñas, ¿no? Al principio pensó que había... O sea, había estornado, había escupido y luego se dio cuenta de la pegajosa sustancia que tenía justo por debajo de la rodilla. Ya a estas alturas ya no sabemos ni cómo describir el semen, hemos hablado tanto. Los sinónimos ya está exhausto el vocabulario. Se nos han acabado lo que son los sinónimos, ¿no? Necesitamos a Leonardo antes aquí para que nos haga un picha, trancadito. Pero con semen, ¿no? Detuvieron al sospechoso por cargos de contacto ofensivo con fluido corporal. Acoso... Contacto ofensivo. Con fluido corporal. Falta personal con liquidillo. Madre mía. Acoso, lascivia y alteración del orden público. Sí, claro. Todo lo que quieras decirle. Cuando el hombre fue un poco a justificarse, pues dijo que es que la víctima era muy sexy. Y que está muy buena, Está buena. Ay, ay. Está como un tren. Y su abogado ha dicho que básicamente se excita con cosas similares, ¿no? Sí. Mujeres y eso, ¿no? Con chicas. Y habría que hacerle preguntar. Por ejemplo, ¿cuáles son esas cosas? Yo todo lo que vaya en dos patas, ¿no? Por la calle. Me interesa. Se excita con cosas similares, ¿no? Como mujeres y pues similares, pues hombres. Yo qué sé. Declaraciones canguros, un poco raras. Luego el clásico de las bicicletas que se desinflan, las puertas. Pero, nada fuera de lo normal. Yo creo que todo esto encierra eso, lo que dice Xavi. Un hombre que en realidad es el protagonista de todo esto, que va haciendo un tour. Es la misma persona. Sí, sí, sí. Todo contratado por los periódicos para que sea una fuente inagotable. Hay como una teoría unificada de todo esto. Trabaja haciendo noticias de esto. A lo mejor estamos llegando a algo serio con todo esto, algo importante. A lo mejor sí. Si queréis, estamos más o menos en la mitad. Si queréis, hacemos un descanso, una pausa. Vamos a hacer un descanso, que nos toquen algo aquí con la guitarra. Hacemos un refrigerio, unas cervezas si queréis. No, Marcos dice, sí, de puta madre. ¿Cuánto más queda? Es que llevamos ya una hora. Nada, os esperamos en la segunda parte. Es que hoy es un especial, tío. Joder, qué especial más largo. Lo siento para los oyentes. El que no quiera venir a la segunda parte no puede venir. Bueno, nos despedimos ahora y volvemos un rato. Venga. Hasta ahora. Está grabado. Música. was going over the far-famed Kerry Mountains. I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and I then produced my rapier. Sing, stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering da ma doo da ma da. Back fall na da dee o. Back fall na da dee o. There's whiskey in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering da ma doo da ma da. Back fall na da dee o. Back fall na da dee o. There's whiskey in the jar. I went unto my chamber all for to take a slumber. I dreamt of golden jewels and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering da ma doo da ma da. Quack fall da da dee o. Quack fall da da dee o. There's whiskey in the jar. And 'twas early in the morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen and likewise Captain Farrell. I first produced my pistol, for she'd stolen away my rapier. I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushering da ma doo da ma da. Quack fall da da dee o. Quack fall da da dee o. There's whiskey in the jar. And if anyone can aid me, 'tis my brother in the army. If I can find the station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny. And I'm sure he'll treat me better than my own, my sporting Jenny. Mushering da ma doo da ma da. Quack fall da da dee o. Quack fall da da dee o. There's whiskey in the jar. And mushering da ma doo da ma da. Quack fall da da dee o. Quack fall da da dee o. There's whiskey in the jar. Continuamos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Yo creo que la vuelta habré puesto, Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, estábamos discutiendo sobre cómo nos gusta el Colacao. Yo ¿qué creo sois, que... chicos? ¿Qué sois, de Colacao o de Nesquik? Ahí está, poner hashtag Colacao en Nesquik, ¿no? Así todo junto, ¿no? Todas con K para no liarse. Claro, claro, Colacao con es que Colacao, ¿cómo se escribe? Ya, pero Nesquik. Yo soy de Cola-Cola. Nesquik, que tiene todas juntas. QZK. Es muy guiri. No, yo creo que pondré aquí rollo. Ahí en el interludio poner, yo que sé, música rollo. ¿No pondrás Whisky Delfín, on the Yard? Delfín, no, base. No, no, Delfín. Delfín hasta el fin. Delfín hasta el fin. Y bueno, seguimos con la segunda parte. Si ya no os habéis saturado, yo creo que sí, lo dividiremos en dos partes. Esto está guay decirlo ahora que lo grabamos del tirón, pero. Si estáis oyendo esto, seguramente lo estaréis oyendo aparte. En una segunda parte, sí. Probablemente. Pues estaréis muertos. Sí, porque además editar me será más fácil también. Bueno, y seguimos con este especial de noticias del 2013, en el que de momento... Puto peor de 2013. De momento está habiendo un montón de noticias de semen. Yo demasiado. Yo creo que esta segunda parte sea más corta porque ya nos estamos cansando un poquito. Lo que hacemos por vosotros, oyentes... Ay. ¿No? Ah. Sí. Yo estoy bien. Y bueno, arrancamos con la primera noticia de la segunda parte... Una mujer se le atascó la cabeza mientras daba sexo oral a su novio y tuvo que ser rescatada. ¿Cómo que se le atascó la cabeza? Yo creo que el titular deja ¿dónde? Entrever cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué? Por si acaso, lo leo. ¿Cuándo? Bueno, la pareja de ardientes enamorados decidió poner más chispa, entre comillas, a sus encuentros sexuales. Eso los motivó para tener sexo oral en las escaleras del edificio donde vivía la mujer. Según indican, el hombre se puso a un lado del barandal. El barandal. Qué gracia de palabra. Ya sabes, ahora te toca poner acento sudaca. ¿Con, ya no puedes... ¿con qué poco nos el hombre se puso a un lado del barandal y la mujer se colocó en cuatro, entre comillas, del otro lado. Mientras la mujer llevaba a cabo la felación, su cabeceo fue tan intenso que quedó atorada. Quedó atorada. Atorada. Quedó atorada entre los barrotes. Bubu. ¿A quién no se le ocurre hacer eso? Es que es complicarse la vida. Una golpiza. Lo peor fue que su novio la abandonó en esa situación. ¡Qué hijo de puta, tío! Cariño, me quedé atorada. ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedaste, güey! Bueno, fue un vecino quien encontró a la mujer. Imagínate el vecino con las bragas. Con las bragas. Perdona, perdona, me he pasado ahí. Fue un vecino quien encontró. Quien al encontrar a la mujer desnuda y en cuatro con la cabeza atorada en el barandal. Ya estaba desnuda, algo que no llamó sabía. A la policía para que acudiera a sacarla de ahí. La mujer en cuestión se sigue preguntando dónde está su novio, quien al parecer no terminó lo iniciado. Y eso a ella le... No terminó el vecino, seguro. No entiendo algo aquí. O sea, estaba en cuatro, patas en pelotas, la pero se atascó mientras daba sexo oral. Sí, en plan de ¿por qué tenía que estar a cuatro patas? Yo qué sé, por comodidad. No, no entiendo la postura. Porque se tenía que desnudar también, por comodidad. Yo no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Había delfines? Yo conocí a una persona que para cagar se tenía que desnudar completamente. Era una cosa espectacular. Y ponerse también he conocido otra. Y ponerse en cuatro. Conocí a la misma persona. Y ponerse en cuatro literal. Luego lo comentamos a ver. A ver quién era. A mí ese era algo espectacular, me da a entender como que lo pudiste ver. Un amigo mío me ha dicho... Ya, claro, un amigo, o sea... Porque esto es la radio, porque tu cara no ha tenido precio. No. Yo termino, normalmente termino. Bien. Volvemos a la postura imposible de las mujeres. La postura imposible. ¡Oh, las teorías! ¡Mirad! ¡Nos están sacando fotos! ¡Oh! ¡Váyanme allí! ¡Hola, güey! No ha salido esto foto. En la grabación va a quedar perfecto. Se ha roto. Están sacando fotos. Para el oyente es algo interesantísimo. Se ha roto el móvil. No sé, si no escucharon la primera parte, recordémosles que estamos grabando en directo desde el Scrumberry. Scrumberry patrocina a Trollcast, lo puto peor del 2013. Ahí está, las noticias estrella del 2013. Narradas, como siempre, con voz suramericana. 2013, güey. 2013, güey. Scrumberry, 2013. Ya vale, güey. Venga, que sí. A buenas horas, explicas esto. Dejamos a la mujer atorada en el barandal. A cuatro. Practicando una felación a cuatro. Sacrifican a una vaca al pensar que estaba preñada espera, de un hombre. ¿Qué hemos hecho? Es que hemos cambiado así como así. Sí, esta es la final. Noticia, ¿al no? final no se casan? No, al final. De hecho... El hombre desapareció. Vale. Este es el de la noticia del otro día, la vaca. No era aquel hombre tan amable. Sí, o era una yegua. Era un caballo, yegua. Porque luego tenía visitas a con ver, yeguales. Ahí eso está. Es, no podía parar de decirlo, ¿no? Visitas con yeguales. La otra vez no tuvo el eco suficiente. Al 100% de los oyentes les gustó, que me lo ha dicho Miguel. Sí. No hubo grillos suficientes para decir que era muy incómodo escuchar una y otra vez. Es verdad, voy a echar. En plan de, no ha tenido gracia, porque decía visitas con yeguales y lo entró en plan. Seguimos el programa. Yo. No. Escuchad lo que se me ha ocurrido. Es gracioso porque es un caballo. Pues se van a echar de menos hoy los grillos y las arpas. Y pues todo. Podemos poner esta voz de señor del kebab, ¿no? Venga, va. Sacrifican a una vaca al pensar que estaba preñada de un hombre. Los habitantes indonesios de Hula In. Tejácula, de Hula, joder, y rima y todo. Hula in Tejácula. Sabe muy bien cómo deshacerse de diabólicas descendencias. Hace unos días organizaron un extraño ritual para ahogar en el mar a una vaca embarazada de 5 meses que había sido violeada por un habitante del pueblo. La ataron a una lancha, la llevaron a 3 kilómetros mar adentro para que se ahogara mientras el autor de la cópula tiraba al agua sus ropajes manchados de perversión en una extraña forma de arrepentimiento. No solo estaban manchados de perversión. Esto es una medida muy, muy saudí, ¿no? En plan de, tan violado, muerte. Y el tío, pide perdón. A mí me ha roto la noticia esta, o sea... A mí lo que me hace gracia es imaginarme que el tío quema sus ropas, pero eran las que llevaba puestas en ese momento. Entonces claro. Vuelve con los demás en pelotas, ahí, en pero, con sus pero amigos ¿cómo indonesios. Claro, no había... una vaca. ¿Puedo volver a la comunidad? Ya, ¿has tío. ¿Has quemado tus ropajes? ¿Y cómo la quemó? ¿En el propio bote? Porque claro... Es que a porque mí no puedes tirar al agua y que arda, ¿no? Ahí está. No sé, como el ritual faltan en cuestión... Faltan detalles. Hay unos problemas de logística para entender la noticia. El ritual en cuestión lo podéis buscar en YouTube. Probablemente habrá un tutorial... en Yahoo Answers México. Habrá un tutorial, ¿no? Sobre cómo realizar este Gamana, sí, así se llama. Este tiene un nombre, el ritual. Sí, perdonad, mi indonesio está también un poco oxidado. Es algo ¿no? habitual entre los indonesios. Cada dos martes. Y lo mejor de todo es que mete, bueno, las declaraciones de un tal Luke Tsurirani o algo así... Un profesor y activista antimaltrato animal, el cual comentaba, la vaca no es culpable, ¿por qué se la ahogó? Este es muy David Delfín, ¿verdad? ¿Por qué se la ahogó? ¿Por qué no se puede utilizar simbolismos como en el caso de los, del autor de los derechos? Del autor de los hechos. No, derechos ninguno. Derechos ninguno. Clama el profesor y además hace cuentas. La vaca está embarazada de 5 meses y el encuentro amoroso con el hombre se produjo hace tan solo 2. También cuestiones aritméticas, el ritual falla por los 4 costados. Gracias, editor de las noticias. Y bueno, que tú nos podrás aclarar mejor, pero ¿puede haber medio hombres, medio vacas? Claro que no, tío. Vale, gracias. Ahí tenemos el rincón culto del programa, ¿no? Yo creo que eso se dice porque no se ha experimentado lo suficiente. ¿Quiere comentar algo? El señor no sea el mismo que el de las abejas, ¿no? Está el mismo. Pues, después igual hay que tomar leche con miel y no sabemos si con la vaca y con el panal. No sabemos ya qué tomar. Yo creo que ahí deberían haber rajado a la vaca en canal a ver si salió un minotauro. Pero claro, ahora ya no nos quedaremos para siempre con la duda, ¿sabes? O sea, queda abajo con el Titanic, a ver si dentro de 100 años va a aparecer ahí. ¡Oh, ese era mi hijo! ¿Sabes? Fosilizado. Cuando yo estaba en el instituto, salió hace 2000 años, ¿no? Salió el rumor, no sé, tú te acuerdas, igual no. 2000 años. Sí, por ahí. Estabas en el instituto de Creta con el Minotauro. Sí. Creta High School. Sí, de hecho la asignatura de historia no existía, ¿no? La íbamos inventando conforme iba pasando el día. Y no, salió la leyenda del hombre toro. El hombre toro era un hombre con forma de toro y polla de un hombre, ¿no? Sí, no tenía puta lógica, pero me hizo gracia en su momento. Yo creo que estábamos fumados. ¿Y cómo se comentaba? ¿Cómo era? Oye, tío, ¿te has enterado de la historia del hombre toro? Ya, ¿no? Porque, toro hombre. Porque lo suyo es que le pongas, yo que sea, un hombre la polla a un toro, ¿no? Era el de educación física, que existe una leyenda. Y ya está. Y después de este pequeño receso continuamos. Olvida adjuntar un archivo y gana el concurso de arte contemporáneo. Sí. Esta la conozco, esta noticia. Cuéntamelo. El artista cordobés de Argentina, Enrique, aquí sí hay que especificar, Enrique sí. Hitzik, se vio sorprendido cuando se le informó de que había ganado la 10ª edición del premio Área Bea Petrobras de Artes Visuales, que convocó a artistas de arte contemporáneo a mandar imágenes de cualquiera de sus obras plásticas a través del servicio de correo electrónico. Sinceramente, ¿alguien sabe poner acento argentino? Show. Acércate y léenos la declaración, ¿no? Puede Decime. Ser. Decime. No, pero da la vuelta o algo. Es desde aquí. Sinceramente, me tomó por sorpresa. Había estado maldiciendo por semana cuando me di cuenta que no había adjuntado el archivo por el mail de la convocatoria, dice Jesse. Fin de la cita. ¿Pero dónde está? Estamos aquí. Aún no sé qué pensar. Esto lo narro yo porque esto es del narrador. Vale, sí. Estamos sketch en tiempo real. Al respecto, Jorge Machi, como se diga, uno de los miembros del jurado comentó: nosotros lo tomamos... Por favor, acento argentino. Sí, por favor. ¿Ahora soy otro hombre? Sí. Otro hombre. Ahora pon la voz más grave así, ¿no? Nosotros lo tomamos como un atrevimiento, una especie de performance que trascendía del límite físico del arte. Un cuestionamiento a la base misma del concurso que pretendía encasillar como algo físico un archivo digital que al final es solo ceros y unos. Una idea. Ahí estamos, ¿no? Ahí hemos tenido declara... Un argentino pedazo de acento que tiene, tío. Un aplauso para el intérprete. Ya te digo, ya tenemos argentino en el programa. Dale. Y también hay declaraciones de quién sabe poner acento mexicano. Mexicano, va, mexicano, 1, 2, 3. Yo no sé, pero sí, bueno. Sí, porque tenemos declaraciones también de Cuauhtémoc Medina. O sea, de mira Cuauhtémoc, si es mexicano, Medina. Se llama Cuauhtémoc, ¿no? Nos gustó mucho la idea de una especie de acción mudada por email. Teníamos la sensación de que se estaban transgrediendo el mundo digital. ¿Mexicano de qué sitio? Perdona. ¡De Jalisco! Nos pareció una... Claro, es típico de los argentinos de tanto tomar picante. Nos pareció una acción valiente. ¿Cómo? ¿Valiente? ¡Ay, ay, ay! Pero a ver, pero yo me enteré. Este era el hombre que se olvidó a juntar lo que es la foto. Y llegó, un email que ponía así título y no tenía nada, ¿no? Entonces, el objetivo de la obra era ese, o sea, fue voluntario. ¿No? Querían... No, se le olvidó adjuntar la foto. Entonces estos se pensaron, coño, qué minimalista, ha mandado nada. Ay, o sea, qué transgresor, ¿no? Se merece la victoria. Yo creo que tanto teatro nos ha hecho que nos olvidemos de lo que estamos hablando. No, y ¿sabéis qué es lo mejor de todo? Que dice el tío... Que se estuvo maldiciendo durante semanas al darse cuenta de que no había mandado. Y dices tú, pues mándalo bien. O sea, yo cuando mando un email en plan de más o menos importante, luego mira a ver qué he enviado. Ah, se me ha olvidado juntar y claro. Vuelvo a mandar. Perdona, soy un poco retrasado y se me ha olvidado juntar una cosa, ¿no? Pero mira, le salió bien, tío. De artístico, ¿tenía que ser? Claro. De letras. Seguimos. Esta es muy buena, además. Ganando más enemigos, muy bien, Ander. Sí. Pero esta pelirrojo, vez hemos... sudamericano, de letras. Esta hemos puesto voces más o menos, ¿no? Ya te digo. Me ha gustado muy bien los traductores ahí, sí. Un aplauso. Y no ha tenido que. Y no ha tenido que venir Jacinto Benavente. Es que es pronto para decir que igual viene. Cuidado. No. O el doctor. El doctor Who. Despedido por cubrir una inundación a hombros de una víctima. Oh, sí. Ah, pero esto lo habréis visto. Yo he visto el vídeo. Está salido de imágenes y todo. Mucho grande. Mucho el grande. Reportero Narayan Pargayen, que pues de los Targaryen de toda la vida, ¿verdad? Oh, claro. Se encontraba en un sitio de nombre impronunciable informando sobre las inundaciones que han devastado. ¿Dónde estaba? Uttarakhand. Vale, sí, un sitio de nombre impronunciable. En India. Estaba en India, ¿vale? Cubriendo las inundaciones que habían devastado una región en concreto que no es, pues supongo que sería en Uttarakhand, ¿no? Sin dudarlo un segundo, protagonizó esta imagen poco ortodoxa para News Express. Y tenemos aquí la imagen, por favor, podéis encontrarla, como el señor, pues... Podemos ver a Pepe Livingstone con la camisa verde de Heineken. Subido a hombros de una posible víctima, ¿no? De las inundaciones ahí, dándolo todo, ¿no? Dando la noticia y diciéndole al de abajo, como se me mojan los mocasines, no cobres. Según comentaban... El reportero... En cuestión, según comentaba la cadena, nos mandó el vídeo y nos quedamos atónitos al verle encima de ese pobre hombre. Nuestro deber es estar con esa gente, no montarte encima. No dan la puta noticia a caballito, ¿no? Como un hijo puta de manual. Es que es como, la noticia es bochornosa, pero ya las declaraciones en plan de no te tienes que montar en la gente, ¿sabes? Gracias. Pero si no me equivoco, las escenas se emitieron. O sea, sí, que a la cadena tan mal no le parecería. Es que era lo que había, no había otra cosa. En plan, emisión de indirecto tenemos a... Mierda. Dile a Pepe que lo vuelva a grabar. Pepe ya está en el avión volviendo. El hombre en cuestión, el periodista en cuestión, asegura que no lo hizo para evitar mojarse, sino que el hombre se prestó a ello. Y reitera varias veces que fue el hombre quien se ofreció, ¿no? El hombre. Y la tierra. Pero él no se negó, es en plan de no, tío, tranquilo. Ya me mojo yo, que soy un periodista de serio. No. Pero no, en serio, no había una zona no mojada, en plan de en el no, que sobre... Entonces, ¿qué emites, tío? Quiero decir, coño, pero siempre hay un sitio en el que te puedes poner un pedrolo, que te subes que no cubra 3 metros, ¿no? Y que puedas ponerte un poco ahí a hablar. Y coño, que son indios que tienen... Que el hombre se prestó. Nadie le dice que no a un... Que es una falta de educación, mí, no dejarles que se mojen, claro, ¿no? Claro. A mí el rollo es la gente que come con las manos, pero luego les se ponen tiquismiquis para no mojarse. Claro. No me lo creo. Bueno, el vídeo, si queréis verlo, está en YouTube. Sí, lo pondremos en el canal nuestro igual, ¿no? Sí, se han borrado algunos vídeos del canal. ¡No! Sí, porque nos han quitado canciones, güey. No pienso volver a poner. Y si os habéis cansado o no de las noticias de bicis y jeans que va nunca y gente masturbándose en ellas detenido un japonés por robar 200 jeans de bicicletas de una mujer de mujer para olerlos y lamerlos. Imagínate, claro que sí. Es una señora que tiene 200 jeans. Sería muy chungo, ¿no? Y este todavía se los roba a todos. Yoji Kondo fue detenido por la policía con cargos de robo por sustraer hasta 200 asientos de bicicletas, según cuenta el Daily Japan Press. Empezó a robar asientos de bicicleta a principios de año pasado. Me gustan los asientos en los que montan las mujeres. Me gusta su olor, la textura, que me encanta oler y lamer. Sí. japoneses. Pero aún así es mucho más sano que el otro tío, porque al fin y al cabo, aunque solo sea el olor, pero tiene contacto indirecto con los genitales. Al otro necesitaba que se desinflara la rueda, o sea, por favor. Este tío está cuerdo en comparación con el otro. Pues la cosa es que una cámara de seguridad... Miguel, no, déjalo. No te intentes estás cubriendo de gloria. No te intentes meter en la mente del japonés. Ya, luego vamos a... Yo es que después de las máquinas expendedoras de bragas usadas, o sea, veo lo visualizo, sillines usados, máquina expendedora. No, y si queréis acojonados más... Este hombre igual está haciendo para hacerse una máquina, él. Igual va a empezar un negocio desde casa, ¿no? Que envía por Amazon los sillines a otros locos. Por eBay, ¿no? Compra asientos de mujer, ¿no? Se está provisionando. Segunda mano, ya han sido olidos y lamidos. Eso es. pero no mucho. 50% la tara, ya están chupados. Los he lamido poco, ¿no? Sí. Solo tiene 50 lametones. Ya no se sabe bien. Eso seminuevo. Cuenta así, cuenta como seminuevo, ¿no? Según parece a este caballero, pues bueno, le pilló una cámara de seguridad y cuando fueron a su casa a hacer el registro, pues se descubrieron los casi 200 asientos en su casa, ¿no? ¿Cómo los tenía ordenados? Abogados ahí, ¿no? Por olor, por edad. Estarían clasificados rubias, morenas, gordas, feas, ya, guapas. Es que, claro, dices tú. A ver, es alguien que le gusta hacer colección, ¿no? Si a ti te gusta hacer colección de relojes, los tienes bien puestos, tal. Sillines de bici. Sí, claro, en sí. El primer fascículo. Hostia, menudo expositor necesitas tener, ¿no? Menuda casa, ¿no? Vaya vitrinas y vitrinas. Si queréis más noticias, bueno, más. Flipar más con el sexo y los japoneses, os recomiendo que veáis un documental que se llama El Imperio de los Insexo. Que es el sexo en Japón, de verdad, es muy flipante. Desde aquí la recomendación tróspida. Recomendación tróspida. Y nueva sección que volverá a aparecer nunca. Ya, eso es lo mejor de todo. Eso es lo mejor de todo, que son secciones que no acabamos de decidir que no volverá a aparecer. Y luego la gente pondrá rollo nuevo. ¿Por qué no vuelve esa sección? ¿Por qué no, tío? Es mítica. Recuerdo cuando lo hacíais. Lo mejor de aquel programa. Es rollo Nuevo y los misterios al principio, ¿no? Que hicieron sí. Uno hasta el capítulo 6 no volvieron a hacer y la peña en plan, ¿por qué no hacéis los misterios? Es la sección que más me gusta, como pero si no fuera rollo habitual. Pero no hablemos de la competencia. Sí. Y además toda la peña comentando siempre, es que es lo que siempre ocurre, vamos. Miguel, venga a pedir, que vuelva ahí. El email atorado de mensajes. Tendremos troca hasta atorado de emails. Después de una noche de borrachera se despierta con resaca, pero sin pene. Pero esto ya lo hemos comentado. Ya es el segundo. Es el segundo. Claro. Es el segundo. Esto es una epidemia. El hombre sin polla. Pero este segundo. No, ¿quién era el primero? Ya no me acuerdo. El primero es al que se la amputó a la mujer mientras dormía para echarlo a la trituradora de basura. No, pero eso ha sido hoy. El otro día fue el que unas putas se lo quitaron. Ah, es verdad. Es que le empezaban a decir, ¡ay, qué bonita! Y lo pincharon. ¡Ay, qué bonita polla! ¡Adiós, polla! ¡Ay, qué bonita polla para mí! Y se la lleva a su casa. Tantas noticias similares, al final es difícil saber cuándo empieza una y termina la otra. El hombre que fue en bici al hospital, pero se dejó la polla en casa. Es que, y ya cuando volvió de nuevo era tarde. Ya no hubo remedio. Eso es. No, hay mucha gente, no sé qué fijación tienen con cortarse el miembro, la verdad. En este caso... Va a superar a la muerte por accidente de tráfico. ¿Alguien sabe poner acento dominicano? Porque ya esto sería la puta hostia, ¿no? Con acento dominicano. Sí, no, nada más. ¿Qué dice loco? ¿Qué dice loco? Venga, va. Acento sudaca estándar y punto. ¿Qué dice loco? Según reza la noticia. Eso es. Geraldo Ramos. Geraldo Ramos, un hombre de 64 años. Natural de República Dominicana, mi chico. Salió... No, eso es cubano, mierda. ¿Hay algún dominicano aquí? Es una pregunta compleja porque pueden salir 80 de repente. Salió como cada noche a emborracharse. O sea, es su rutina, ¿no? Claro. Oye, que sí. Esta noche que toca emborracharse. Coño, ya tienes 64 años, ya la vida te la pela, ¿no? O sea, y se la peló al final. Y se la peló literalmente. Pero al día siguiente la resaca fue más dura que de costumbre. Muy Matías Prats. Colega, ¿dónde está mi polla, no? Cuando Ramos... Era lo único que podía ser duro ahí. Cuando Ramos se despertó, tras estar bebido toda la noche, Sergio, se dio cuenta de que su pene había desaparecido y tenía una grave herida. Los vecinos afirmaron que mientras estaba borracho, su perro le mordió entre las piernas. Ramón asegura que tras lo sucedido no volverá a beber nunca más, ya que perder su pene durante una borrachera le ha hecho entender que tanto alcohol no es bueno. O sea, esto es el primero, es la típica... Hombre, yo le daba, yo no vuelvo a ver yo más. Yo le metía un tiro al perro primero para asegurarme, o sea. Luego, si tenía pantalón, el mordisco, o sea, el pantalón habría frenado el mordisco. Yo creo que tenía que estar en pelotas. A ver quién hace la pregunta en cuestión, ¿no? ¿Querías comentar tú algo? No, quería coger el micro. Me he quedado así un poco como, ¿qué pregunta? Vale, sí, ¿qué pregunta? No, la pregunta es, ¿esto solo lo dicen los vecinos? O sea, primera cuestión, ¿no? ¿Cómo mordió el perro, no? Y se llevó el pantalón por delante y demás. Y segundo, si dicen los vecinos que fue un perro, pues no sé, a mí me da que pensar que igual pues, los vecinos llamen loco, ¿no? No sé, pero yo de los vecinos no me fío mucho. Que al final siempre ven ahí al mayor psicópata de la historia del país. No, era muy majo, siempre saludaba. Siempre saludaba, ¿no? Porque sí, saluda. Geraldo Lamo. Y es que te lo planteas y dices, vale, los vecinos ven como a un señor, le amputa el pene un perro a mordiscos, ya que, se va a su casa a dormir y, ah, bueno, tranquilo, si se va a casa estará todo bien. Entonces, que se despierta además, después. Era un perro muy majo, siempre saludaba. Que además es como... Pero sería el vecino que dijo, no, luego no enterró en mi jardín el pene, por eso sé lo que pasó. Que además dices tú, que no es una cosa de ya, ¿no? Que corto y ya. No, que el perro debió estar ahí como sus cinco, bueno, 10 minutos ahí... Lo que es en el muerde, ¿no? Poco a poco, como el que va talando un árbol, ¿no? En el morder, ¿no? Estuvo en el morder ahí. Pero no hubo alevosía, ¿eh? Y yo me imagino, vecino, o sea, la alevosía estaba después de ejercer las mordidas suficientes para arrancar 30 penes, por lo menos. Imagina. Al perro le cayó cadena perpetua hasta el año que salió, ¿no? Salió el año. Imaginemos que los vecinos tienen razón, que fue el perro, ¿no? Tú imagínate... Estamos sentados en el polche, ¿no? ¿Qué ha sido del perro? ¿Qué ha sido del puto perro ese? No, lo han tirado al mar. Van a atar una lancha, lo han tirado al mar. Han quemado las ropas del hombre. Bueno, pues imagínate a los vecinos ahí mirando. ¡Qué gracioso! El perro le está comiendo los huevos. Como siga así, va a terminar sin polla. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Bueno, se me hace tarde, me voy. Vamos a cenar, cariño, que este hombre tiene cosas que hacer. Que aquí molestamos. Pues, que ellos sabrán. Bueno, según el diario inglés Daily Mail, sí. Geraldo Ramo se encuentra... las tuberías de Windows. Mierda. Tú. Se encuentra... Ah, hemos tenido un fallo ahí de ordenador. Se encuentra recuperándose de la pérdida junto a su inseparable perro, ¿no? Son estas tragedias que unen es más, es esta, ¿no? Película que acaba con el perro ahí, enfocan al perro al y el perro. Al final se casaron, tío. Segunda parte, el teaser de la segunda parte. Al final se casaron, tío. Eso es, al final se casaron. Continuamos. Y nunca mejor dicho, continuó con la parranda luego de que su padre muriera en su boda. Porque, ¿qué mejor que hacer, no? Que estás ahí, pues bueno, estás... Tres bodas y un funeral. Ahí estás de fiesta y dices tú, que papá ha muerto. Bueno. Él querría que lo celebráramos bebiendo. Ahí está, ha muerto. ¿Y qué? ¿Debemos ser infelices nosotros? No. Igual pensaban que estaba dormido, es creíble, ¿no? Llegó el... Es el ciclo de la vida. Llegó el día de la boda, todo iba excelente. Sí. Hasta que de un momento a otro, el padre de la novia se desplomó ahogado con un pedazo de cordero. Se trata de Bagan Baha, o algo así, Hagan, de 73 años, quien 2 horas antes había llevado a su hija al altar. Lo más insólito es que la celebración continuó porque es lo que papá hubiera querido. Si es que te lo he dicho. Afirma su hija Camela Badab. ¡Hombre! Tenemos más invitados. ¿Tiene gente? ¿Se van a presentar o son silenciosos? Güeyes, cójase silla, siéntense por aquí. Siéntense, vienen en lo mejor. Oigan. ¿Cómo? Coged, sentaros por donde queráis. El bar es nuestro, así que... Por ahí. Pues bueno. ¿Pero qué pasó con la boda esta? ¿Qué pasó, no? Pues, bueno, luego del fatal hecho, los 160 invitados continuaron la fiesta... En un antiguo castillo escogido para la recepción. En la mañana estaba feliz. Nunca se había puesto un traje de 3 piezas. Recuerda a su hija. Nos vino bien, lo enterramos con el traje. También dijo... Es que no entiendo, tío. ¿A qué viene? También dijo que fue un momento difícil abrir el sobre con el regalo de su papá. Dijo el padre, mi hija ya se ha casado. Ya me puedo morir tranquilo. Porque les había regalado un viaje a avión a México y tuvieron que cancelarlo. Pues yo no sé, o sea, después de... Se te muere el padre. Y vas de fiesta, te toca el regalo y dices, ah, no, papá no hubiera querido que hubiéramos ido el lunes. No, a Acapulco culo, no vamos. A Acapulco no. Ay, putos indios. En fin, aquí haciendo amigos más de amigos, los indios también. Sí, vamos. Abraza a su novia por la noche y descubre que es un zorro. Chan, chan, chan, chan. Sabía que era una zorra, pero no que se había cambiado de sexo. A ver, un zorro, no una zorra. Un zorro. Un ciudadano londinense Leon Smith, de 30 años, ha sido noticia, tal y como nos cuenta el Huffington Post. Joder, me encanta el Huffington Post, que parece un medio serio, pero luego te llena de esta noticia también. Porque fue a abrazar a su novia en mitad de la noche y se dio cuenta de que era un zorro. Estaba durmiendo y sintió que alguien le acariciaba el cuello en mitad de la noche. Pensó que era su novia y fue a corresponderla, pero se llevó una sorpresa monumental. ¡Oh, oh! ¡Era un zorro! ¡Botas de boxe! ¡Aquí! Declaraciones del señor Smith. Decía, simplemente no lo podía creer. Estaba tan tranquilo, ahí mirándome. Estuvo allí 10 minutos y después se marchó por donde había venido. Según el afectado, el zorro pudo haber entrado por la casa, por la puerta de mascotas que tiene instalada, y aseguró que a partir de este momento la cerrará. Te entran zorretes, tío. Pero, ¿Y la novia se la comió el zorro? Ya, es que no lo especifica. Sí, en ningún momento se ha preocupado de ella. No sería imaginaria. Debería estar mi novia y hay un zorro, pero bueno, me da igual. No lo especifica en ningún momento, ¿no? O sea, dices, bien, perfecto, perfecto. ¿Y la novia qué? ¿Qué novia ni qué cadáver en el río? ¡Un zorro, tío! ¡Un zorro! Lo importante es el zorro. ¡Hostia! Esta noticia es cojonuda. ¡Hostia puta! ¡Un zorro! Continuamos. ¡Vamos a China! ¡Un vamos, niño bien, chino! ¡Por fin! ¡Por fin! Toca hacer amigos chinos ahora. Venga, un niño chino de 4 años mata a 443 pollos a gritos. ¿Cómo? A gritos. Es que lo de... ¿Qué potencia tenía de voz ahí? ¿Qué potencia? Es que hasta lo de a gritos me estaba imaginando a Link ahí matando pollos. Pero cuando has dicho a gritos... Todo comenzó cuando el padre entró en la granja para hacer una entrega de bombonas, acompañado por su claro. hijo. Y un perro asustó al niño con sus ladridos. El niño comenzó a proferir gritos de terror, que a su vez asustaron a los pollos del gallinero cercano, donde las aves se pisotearon unas a otras, muchas de ellas murieron aplastadas. ¿De qué tamaño eran los pollos para que ocurriera esto? ¿Ya se ha interesado Charles Xavier o la escuela del Charles Xavier por él? ¿O Magneto sí, o alguien? De hecho, ¿o qué? De hecho hay un superhéroe de Marvel que tiene... Es que por eso poder. Digo, ya se ha... ¡Oh! ¿Iván sí? Pero Rayo Negro no es un superhéroe, no es humano. Rayo Negro es un... Es un inhumano. Ahí está. Aquí es sección friki del programa. El juzgado local ha dictaminado que el grito del niño fue el único sonido anormal que pudo haber causado el tumulto aviar, apoyado por las declaraciones de testigos que confirmaron el fuerte llanto del pequeño y su cercanía a la ventana que daba al gallinero. El padre en cuestión ha sido condenado a pagar una indemnización de 1.800 yuanes, 180 euros, al dueño de los pollos muertos, llamado Wang. Porque quería saber el nombre del tío de los pollos. Porque quedaba bonito en el cheque. Wang. Da el nombre del padre y no da el nombre del niño, pero da el nombre del dueño de los pollos. No, y ojo, no, es verdad, no da... Dice que se apellida en Xu. Bueno. Se ahorran los nombres, ¿no? Son Wang, Xu. Y los pollos eran tres. ¿Qué me estás hostia, contando? Qué chistaco. Que no. Pañolada. Si la noticia es el chiste. Necesitamos risas enlatadas. Ay, joder. Hostia, qué barato salen 443 pollos, ¿no? Sí, 180 ¿no? euros, tío. En yuanes parece más, pero en euros sí. No sé. Y nos vamos de China, pero vamos a Japón. ¡Otra vez! Y esta noticia salió en muchos medios también, esta probablemente os suene. Un hombre víctima de un asalto caminó 11 días a su casa sin pedir ayuda. El hombre... ¿Perdón? Sí. ¿Caminó? 11 días. Estaba como a tomar por culo más o menos, ¿vale? Fue como la otra, que se desorientó, acabó en Zagreb y... ¡Hostia, me parece que me he salido de Japón! El hombre de 25 años había asistido a una convención del naipe. ¿Convención del naipe? O sea, luego los frikis somos nosotros. ¿Esto de qué va? Cartas. ¿Pero qué? Pero es porque no quiso decir que fue a un campeonato de Magic. Gracias por la explicación, Ander. Me ha encantado. Pero es porque el hombre le dio corte cuando le tomaron... Yo estaba en un campeonato de Magic de naipe. De naipes, ¿no? Y ya está. Había asistido a una convención de Magic, digamos, o Yu-Gi-Oh, ¿no? Eso, quizás. De Yu-Gi-Oh. Al sur de Japón, en Kitakyushu. Entonces fue detenido en la calle por 5 hombres, quienes le exigieron que les diera su cartera y su celular. Le robaron el fajo de cartas. Le robaron los tazos. Pero en lugar de contactar con su familia o pedir ayuda a la policía, se embarcó en un viaje de 11 días para volver a Sendai, al norte del país. Iba andando como diciendo, me cago en la puta, me han robado, me cago en la puta andando, ¿no? En declaraciones del sujeto en cuestión, Está bien, está guay porque está escrito en mexicano. Tú imagínate a un japonés hablando en mexicano. Venga, ¿no? Venga, va. Pues no quería causar ningún problema a nadie, güey. No, no quería causar ningún problema a nadie. ¿Y cómo lo hizo para sobrevivir durante estos 11 días? Resulta que el jugador del naipe... el jugador del naipe... escondió dinero en su zapato por si ocurría una emergencia... rollo... ¿Qué previsor? Sí, dices tú... No sé, igual esa zona de Japón era muy, muy violenta, joder. Llevaba, dentro de una zapatilla llevaba un fajo de billetes y en la otra un sillín de bicicleta. Y es el equipo mínimo para sobrevivir, claro, en Japón. Claro. Pues escondió unos 2.000 yenes japoneses, $20 americanos más o menos, y en lugar de utilizarlos para llamar a casa, para que, oye, ponerme aquí un dinero, ¿no? Para llamando un taxi. Llamando un taxi, que me venga o algo, ¿no? Llame un taxi cuando se acercó. Que ha muerto el tío Phil. Es verdad, ha muerto el tío Phil, ¿eh? ¿En serio ha muerto? Ha muerto el tío Schumacher, Phil. ¿Y Schumacher sigue parado ayer, en boxes? Ayer. A día de hoy. Qué putada. Alfonso Ribeiro lo puso en el Twitter. Bueno, continuamos con el japonés que, bueno, en vez de llamar a su casa, gastó esos $20 en comida durante 11 días. Sale barato el chico, sale barato. Sí. No, Japón. Perdón, el chico, he dicho. El chico. Ah, chico. Vale. No, pero sí, pero fue un wok. Igual tengo dislexia. Yo todo lo que puedan comer. Cuando la escuchas te... Entró un día es que nadie va a hacer el chiste de que se... Nadie va a hacer el chiste de que se hizo un wok. Acabo de hacerlo. Ander está on fire. He dicho entró un wok y se lo guardó en la mochila y con eso hizo. Es que el resto. Como no nos monitoreamos. No nos oímos, ¿eh? Hay que decir que si nos estáis oyendo muy mal. Ya, nosotros no lo sabemos, en realidad. Es lo que hay. Bueno, la madre se mejore. Y bueno, la noticia se corona con las declaraciones de la madre, que está encantada de que su hijo estuviera de vuelta, y además señaló que su hijo tiene un sano bronceado. Después de 11 días, normal. Pero bueno, todo lo demás le da igual. Han pasado 11 días sin mi hijo y estoy contenta. Ha vuelto. Bronceado. Pero a los japoneses esto les da igual. Es como el pavo este, el creador de Shin-chan, que se suicidó en mitad del monte. Y a las 2 semanas se preocuparon por él. En plan de... Se fue al monte y no ha vuelto. Oye... Tenía una depresión. Esta semana se nos acabó los capítulos de Shin-chan. ¿Dónde está el pavo ese que dibujaba? Que hace un mes que no viene. No, que se ha muerto. Ah. Seguimos con penes amputados. Muy bien. Venga, va. Amputan el pene a un colombiano que se excedió en el consumo de Viagra. Al parecer, la ingesta masiva de Viagra, o no sé si dice Viagra o de... Es que dice el compuesto, por lo que entiendo que habrá como Viagra, pero marca blanca, ¿no? No sé, yo de estas cosas no sé. Cialis, ¿no? Se llama coca, ¿no? Pues según parece, el señor en cuestión de 66 años, Gentil Ramírez Polonia, joder, qué apellido, qué nombre. Gentil. dice que tomó su dosis normal. Y de un momento a otro comenzó a presentar una erección. ¿Cómo se comienza a presentar? Comenció. ¡Mira! ¡Empiezo! ¿Qué viene? Resulta, bueno, no he subrayado nada porque es como muy larga la noticia, ¿vale? Pero resulta que el tío, pues, de tan monstruosa erección... lo que es, creo que en colombiano según parece se llama faja, ¿vale? Pero esa parte del pene, el tronco, por decir algo. Sí. Pues no aguantó. Empezó a ceder, ¿no? Aquello. Explotó. Rotura de pene. El pene por dentro. O sea, empezó a muy técnico, rotura de pene. Rotura de pene, es que realmente se llama así. Se empezó a oír como petaceta, ¿no? Empezó a romperse todo. Y hubo que cortar, al final, ¿eh? lo de menos es que la amputaran el pene, es que ¿no? Si no la amputaban, ya se iba a amputar aquello solo, ¿no? Aquello iba a estallar en el techo. Cuando hace pop ya no hay stop, eso, ¿no? Es. Cariño, he corrido. Madre mía, de un solo uso. Hemos puesto de mal gusto. Era ya, de un ¿no? solo uso. Cambiamos de noticia. El Touch ID del iPhone 5S. Wow, ¿El qué? El Touch ID, ¿no? El botoncito aquel de que ponen la huella y te desbloquea. A ver qué han puesto ahí. No me lo puedo imaginar. Se puede desbloquear con los pezones. Claro que sí. Había tres o cuatro opciones. Es que hombre, muy pequeña la tienes que poner, que tener, ¿no? Para que en plan, con la polla desbloquee. No, no, vais a ver porque corona la noticia con declaraciones interesantes. A ver, a ver. Pero bueno, diréis, ¿dónde han descubierto estas cosas? En Japón. Japón, fijo. Japón. El sitio japonés Rocket News ha publicado una serie de vídeos donde se demuestra que sin manipulación por medio se puede desbloquear con la nariz y hasta con los pezones. Con la nariz también, o sea. Muy fiable el método, ¿eh? Muy seguro y tal. Sí, sí, sí. Y tirándolo al suelo de que pille la esquina de una mesa también se desbloqueará, porque si cualquier cosa... Bueno, se ha visto que desbloquearlo con las patas de un gato... Sí, de una mosca también. Los dedos de los pies, algo comprensible... Con los pelos de las orejas también. Y ahora se ha demostrado cosa. Que se puede... configurar con los pezones también, ¿no? Los responsables de estas pruebas también han tratado de hacerlo con la nariz, aunque en este caso sin éxito. Pero a ver, pero si ya has dicho lo de la nariz antes. Pero acabamos antes y dices que es un botón que lo pulsas y se desbloquea. Es que periodista se ha equivocado y no sabe escribir. Es que es un botón que solamente hace apriete para desbloquear. Es que lo estaban demasiado ocupados con las investigaciones. Claro, y son periodistas de investigación, más que redactores. Es que según iba leyendo la noticia, se ha demostrado que era mentira lo de la nariz. Igual que antes que ha nacido un niño mientras leía la noticia. Se ha demostrado que era mentira lo de la nariz. No, pero es curioso porque el primer día que salió el cacharrillo este. Sí. Le hicieron rollo cazadores de mitos que básicamente fotocopiaron una huella, la pusieron encima y la detectó. Joder. Es espectacular, o sea... ¿Y cuánto vale el iPhone mierda este? Un riñón, ¿no? 600 pavos. O muy bien, súper bien, o bien invertidos. La versión de 32 gigs. Pero muy seguro. Pero muy seguro, güey. Madre mía. Apple cubriéndose de gloria. Aquí, aquí tenemos ya los samples, alguien ¿no? está hackeando un iPhone por ahí. Pasamos a otra noticia. La fiebre por el robo de carteles de David Hasselhoff termina con un hombre en estado crítico. Léemelo otra vez, por favor. La fiebre por el robo de carteles de David Hasselhoff termina con un hombre en estado crítico. Y diré, igual alguno suena. Yo leí la noticia en su momento. La cosa es que bueno, una cadena, no sé si de helados o cafeterías o algo, decidió vender un café. Pues yo que sé, un frappuccino, pues el suyo, ¿no? Y para venderlo, pues puso un cartel de David Hasselhoff, así como rollo postura rollo guay, hey, ¿no? Tough fucker, creo ¿no? que venía algo así como el logo, o sea, la... Bueno, como el Clooney, pero con David Hasselhoff, sí, igual, ¿no? Sí. Y con el logo imprimido en su pecho, a fuego. Y bueno, ponía, creo que venía como subtítulo así como Still Hot, ¿no? Todavía caliente o algo así, ¿no? Y bueno... Esto que pensaban que no tendría demasiado éxito, ya que David Hasselhoff en su momento muy famoso, pero ya hoy en día, pues, es un poco... Bueno, depende. Pues, esto es en Alemania, porque en Alemania todavía pega Es un borracho ahora mismo. Sí, es un borracho. Y jurado del Factor X también. Ellos pusieron los carteles de, pues, creo que es tamaño 1-1, o sea, del tamaño de David Hasselhoff, ¿vale? Y en 570 de las tiendas de la cadena. Cerca de estos 550 han sido robados casi inmediatamente. El último dejando en estado crítico a un empleado de una gasolinera que decidió ponerse al hurto y resultó golpeado y arrastrado por una furgoneta. Robadme el dinero, robadme a mis hijos, pero a David Hasselhoff me lo dejéis aquí, hijos de puta. Que lo quiere mi mujer. ¿Cuánto valía ese cartel para él? Lo quería para sí mismo. Madre mía. Pues... Es que es la hostia. Y además, bueno, aseguran desde la cadena... pedían, ¿no? Desde la cadena que, por favor... Que los devolvieran. La gente... No, que los devolvieran. Primero, que dejaran de robarlo. Y segundo, que no se sacaran fotos con ellos en redes sociales. O sea, debe haber como una especie de, yo qué sé, ¿no? Instagram de la David la gracia, ¿no? Yo y David en mi casa, ¿no? Madre mía. Yo y David en mi casa. Todo acartonado el David ahí. Y fotos eróticas ahí. Lo subes a Instagram, tú desnudo, la foto ahí de pie. Haciendo agujeros al David en sitios estratégicos. Tío. Mientras suenan los vigilantes de la playa de fondo. Depravado. No, ya se le habrá ocurrido a alguno. A un lado una colmena, al otro una puerta. Sería lo más normal que hemos visto hoy. El cartel. Pues queríais, nombrabais noticias de masturbaciones. Bueno, en este caso no es tan extraña, pero bueno, es curiosa la noticia. Detenido un oftalmólogo que se masturbó delante de su paciente para comprobar si veía bien. O sea, ¿qué vas a decir? Que se típico masturbó método en el ojo. Médico de toda la vida. No sé de qué os extrañáis. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Qué ve aquí? Ve aquí, sale. ¿Sale algo? ¿Todavía no? Avíseme cuando vea, una dice, mancha blanca. Algo me dice que también comprobó si le funcionaba bien el sentido del gusto. Estaba viendo a ver si veía en 3D. Veo este acercarse. El doctor, o otrora doctor, Robert Emmett Deck III. Sí, Emmett Brown. Me gusta como dice en la noticia. que aunque no lo parezca, no es un rey. Gracias. Gracias, noticia. No es un rey, sino oftalmólogo. Hombre, de 48 años ha sido detenido. Es un rey en lo suyo, la cosa como es. Sí. Ha sido detenido en Michigan, United States, después de masturbarse frente a una paciente para comprobar si veía o no. Según la cadena CBS, le puso las gafas a la paciente de 33 años y le dijo que fuera a su despacho para comprobar qué veía. Al entrar, ya se encontró al doctor en cuestión. Masturbándose. Los hechos ocurrieron el mes de agosto. Pero el oftalmólogo ha sido detenido, pues esta semana, no sé cuándo salía la noticia. Esa semana. Y en principio le puse una fianza de $10,000. Joder, ya sale caro, tío. La paja cara, ya sale caro masturbarte delante de la cliente, no te puedo. Es que, mira, y luego, o sea, el punto final de la noticia, la víctima logró grabar la conversación de ese momento con su iPhone. ¿Cómo? Pero esta ha sido una de las pruebas que llevó a la policía a detener. ¿Pero lo desbloqueó con qué? Con el pezón. ¿En qué momento, rollo? ¡Oh, Dios mío! Estoy grabándolo con mi iPhone, ¿no? Rollo, ¿qué pasa? Tu doctor ya te había dado síntomas raros, ¿no? En plan de que este... Sí, igual fue una conversación larga. A ver, ¿lo ves? No sé, no estoy muy seguro. Vamos a debatir sobre ello. No lo veo. iPhone. Eso es. Quizá con otras gafas. Espera que uso la cámara del iPhone. Desbloquéame esto. Se lo pasó por ahí. En declaraciones del sheriff de Oakland, decía que la mujer se sintió violada. Hombre, yo no quiero saber cómo terminó eso. En 3D. Australia prohíbe los pechos pequeños. ¡Oh! Una ley justa y democrática. Sí, ¿no? Todos lo estábamos esperando. ¡Bravo! La Australian Classification Board, la entidad del gobierno encargada de la calificación de material audiovisual, prohibirá las representaciones de mujeres con pechos pequeños en las películas y publicaciones para adultos. El motivo esgrimido: los pechos pequeños incitan a la pornografía infantil. Lo típico. Bueno, es una zona gris. Pues entonces es una zona que el Estado gris. Les pague la operación para que tengan los pechos grandes. Y ya sí, está. No. Eso vendrá en la siguiente reforma. Subvencionado, Subvencionado, tío. Tetas subvencionadas. Vamos a hacer un change.org, ¿vale? Un Berkami. Ya te digo. Sí. Venga, sí. Eric apoya, Eric apoya. Sí a todo. Sí a todo. Tetas me parece bien, ¿no? He leído y acepto. Sí, según parece es una denuncia de la Australian Sex Party. ¿De qué? Yes. De, no sé, una especie de organización que debe llamarse Australian Sex Party. Bueno. Australia Sexo. Sí, Partido Sexual de Australia. Bien. Está bien. Tú imagínate que se presenta aquí a las elecciones. Pensaba que era fiesta, pero son sinceros. Muy bien. Venga, siguiente noticia. Vamos, ese silencio incómodo. Entrena 50 palomas para que le traigan tabaco desde Cuba y quiere mandarlas a Colombia por coca. Es como la primera fase ha salido bien, ahora vamos a por más. Espero que no lo hayan detenido porque a un emprendedor como este hay que financiarlo. Claro que sí. Duke Riley, un neoyorquino de 41 años, entrenaba a sus palomas mensajeras para traer tabaco, para traer puros habanos, ¿no? Supongo. Porque en Estados Unidos está prohibido. Pero les daba cambio para que pagaran y todo. Ya no sé. Les daba carteritas. Igual ingresaba por Money Grandway. Sí, ¿no? Llevados unos troll coins, papá. Las mandaba a Cuba y viendo que el experimento tuvo éxito. De 23 palomas volvieron 11 con 6 puros. Esto es muy Monty cuando Python. Las mandó por éxito coca. Rotundo, eso fue radical, sí señor. Cuando las mandó por coca ya no volvió ninguna. Se quedaron todas allí. O volvieron más rápido, ¿no? No, pero es muy Monty Python, ¿no? ¿Os acordáis de la película esta lo que hay de la mesa? Sí, cuadrada, sí. Que dice, en plan de, pero una golondrina, una golondrina, ¿no? Una africana europea, con ¿no? Cocos ahí. Sí. Pues sí, sí. ¿Cómo trajeron 11 palomas? O sea, no, 6 cigarros. No me queda claro. No. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? En plan, de una paloma a la otra, tú agarra de aquí, yo agarra de aquí y llegamos, ¿no? Bueno, el tío dijo que el señor Riley dijo que era un acto protesta casi artístico. Sí, claro. Para denunciar que las medidas millonarias que emplea Estados Unidos para forzar el bloqueo con Cuba y con lo fácil que se puede contrarrestar, ¿no? Y después de esto, pues dijo, pues oye, pues yo ahora la mando a Colombia. Y voy a denunciar la situación de Colombia, que bueno, sí, pues eso, está muy mal, está muy mal. Voy a protestar contra ello. El otro día leí un blog de, en plan, 10 cosas que no sabías de Colombia, y ponía, en Colombia es muy difícil de encontrar coca, todas exporta. Claro. Madre mía. Bueno, pues de un artista pues a otro, ¿no? Sí. Joder, es que es un monotema, ¿eh? Y no salimos, ¿eh? Un hondureño puede perder el pene tras una erección de 4 días. O sea, otro, hemos otro visto las diferentes, ¿no? Hemos visto el que se folló un muñeco de nieve. Eso es. El que le han cortado el pene. El que tuvo el tuvieron que cortarle el pene. El de la vaca. El que tuvieron que cortarle el pene, ¿no? Porque pues eso, una erección monstruosa, ¿no? El que se lo comió su perro, no lo olvides. Eso y este, es. Y este, pues... Y el de las abejas. Pero el de las abejas es el winner. Ese es el winner del 2013. Pero ese no perdió el pene, ¿no? Ese solo lo tuvo muy dulce. Perdió la vida, no, solo, ¿no? Ese murió. No te jodes. Perdió la vida, pero perdió la vida, pero conservó la dignidad, ¿no? Eso es. Bueno, no sé yo qué decirte. Porque luego recuerda que en la morgue había un tío contándole las picaduras de los huevos. O sea, y eso es digno. A ver, esto es picadura, es un bulto. Esto es que hacer el testículo, ¿no? ¡Qué mal rollo! Ay, una erección prolongada, según el hospital donde se encuentra ingresado, pudo ser provocado por un exceso de Viagra. El joven hondureño de 22 años ingresó en el hospital... Y podría... prestigioso hospital donde los haya. No. La noticia no lo peor es que dice que puede. Puede. En el hospital... Ah, están en ello. En el hospital Escuela de Tegucigalpa. O sea, joder. Bueno, pues después de estar 4 días de erección, sí, se ha perdido en la lectura. Nos está quedando clarísimo. Hay un hombre ahora mismo en el hospital que no sabe si pierde la vida o el pene. Está en ello. Bueno, subrayó que el paciente entre los 14 y 35 años en los 3 últimos meses acudió al centro con el mismo problema de erección prolongada. O sea... Ese es un tarte muy grande, ¿no? Entre los 14 y los 35 años, es mucha protección, ¿no? ¿Qué hay? Utilizaron el típico formulario para hacer estadísticas. Si usted tiene A de 1 a 12 años, de 14 a 35, no pudieron afinar más. Al parecer, esta profusión de problemas con la erección prolongada podría estar provocada por el abuso de Viagras, llevando al extremo, como es el caso. Puede provocar impotencia viril. ¿What the fuck? ¿Cómo? Impotencia viril. El efecto contrario e indeseado de este tipo de medicamentos. Claro. En estos casos de erección prolongada, a los pacientes se les practica una cirugía para drenar la sangre y acumular, según fuentes médicas, que además advirtieron que en algunos casos los hombres pueden llegar a perder el pene. Esta duele. No alegra. Prefiero esta noticia es como un remake de la anterior, pero peor. Es como el episodio 1 de Star Wars. Aquí no. Sigamos. Los delfines armados molan más. Eso es. Es que ¿cuándo van a aparecer más delfines, tío? Nota del autor, ¿no? Nota del autor, si queréis saber qué son delfines armados, escuchad la anterior, ¿no? ¿Qué hacéis escuchando la segunda parte sin escuchar la primera, hombre? Seguimos con la noticia. Una mujer desnuda irrumpe en el metro de Chicago proclamándose la diosa del tren. ¡Toma! Yo me hago fan. Claro que sí. Una mujer desnuda recorrió las instalaciones autoproclamándose a gritos ¡diosa del tren! La mujer supuestamente pidió a los pasajeros que se bajaran del convoy ya que ella iba a ponerse a sus mandos. Bajaros. Bajarse todos, si me queréis bajarse. Pero bajarse que lo voy a pilotar yo. Sí. Pues quedaros sentados y ya lo piloto yo, pero no os bajéis. No, igual era una diosa rollo no sabía, piadosa. No sabía lo que quería. Que soy diosa, pero es la primera vez que conduzco un tren. Fuera, ¿no?, del puto tren que me lo llevo a mi casa, ¿no? Les dijo. Sí, los clientes sabían monorail. Tras ser detenida por la policía y provocar retraso en el suburbano de Chicago, claro. Mujer de 31 años fue trasladada al hospital psiquiátrico para evaluarla. No, sí, estaba bien la chica. Estaba muy bien. Se le veía muy sana. ¿Os acordáis, esta mini introducción, os acordáis de la noticia aquella de la llama secuestrada para salir de fiesta? Claro que sí. Para el que no lo sepa, bueno, fue una en Burdeos, me parece que fue. En Resacón en Burdeos, 4 jóvenes, no se les ocurrió otra cosa de borrachera que secuestrar a una llama del circo que había en la ciudad y salir con ella de borrachera. Llevársela de huerga. Y les pillaron porque habían sacado un montón de fotos y las habían colgado en Facebook o algo así. Les pillaron, ¿no?, al día siguiente. Es que la llama ya tenía su propio Facebook. Les pillaron al día siguiente. O sea, en plan de... Bien. Pues Serge, que así se llama, la llama en cuestión, que fue la que fue secuestrada por los jóvenes, ha protagonizado los prolegones del partido de un partido de fútbol recorriendo por el césped. O sea, se ha hecho ya la mascota de, yo qué sé. Espera. Acompañada del director del circo al que pertenece y el presidente del Girondins y ha hecho el saque de honor. Sí, claro. Aparte de darse la vuelta ante el público galo, ¿no? El equipo francés la ha cogido además como su nueva mascota. Y recoge un poco de la anterior noticia, lo que hemos comentado, cómo los cinco jóvenes la secuestraron y cómo ellos pues argumentaban que después de salir de un bar de copas, la primera intención era secuestrar una cebra. Pero como esta no quiso, los jóvenes... Porque no quería, es que la cebra no quería, dijo, ah, putos borrachos de mierda. Y la llama estaba y dijo, sí, sí, yo quiero. Son del rehusar fácil, las hienas, ¿no? Claro. Pues, las hienas, joder, las cebras. Pues, como esta no quiso, las jóvenes se lanzaron a por la llama, quien no puso oposición. ¿Lo ves? Esa quería marcha. Y declaraciones, entramos en el circo y empezamos a jugar con los animales, aseguró Matthew. Al final acabamos secuestrando a la llama y vino con nosotros porque como si se trataba de un perro. Claro que sí. Igual. Ven aquí, igualita. Llama. Vamos ahí. Vais. Y bien agradecida que puede estar porque le cambiaron la vida con ese paseo. O sea, esa llama ya tiene la vida resuelta ya. Tiene la seguridad social ya asegurada. Así que ya sabéis, si un día podéis ver el circo este y a la llama Serge, por favor, haceros fans. Sí. Y firmar autógrafos. Sacaros fotos con ella también, ¿no? Un hombre tiene que llamar a los bomberos para que le quiten el portarrollos de papel higiénico de su culo. ¡Zas! Quiero... Son inicios potentes de noticias. ¿Cómo llegamos aquí? O sea, ¿qué ha pasado? No lo quiero saber. Un galés... Yo sí. Estamos ya casi al final. Un galés tuvo que llamar a los bomberos para que le quitaran el portarrollos de papel higiénico que tenía en su trasero. ¿Por qué los bomberos? Suponemos que necesitaba sierra, ¿no? Sierra y tenazas, ¿no? Porque el resto no sabía. ¿A quién llamas? Si no, ¿a quién llamas? A ver, a la policía vas a llamar para ponerle una denuncia. Es que no. Ese rollo de papel me atacó. Es que ¿no? Hay un vacío legal. O sea, ¿qué es que cuerpo de seguridad no se sabe del Estado qué hacer? Hay que llamar a los bomberos siempre. Son como Superman, ¿no? Eso es. Una cuadrilla de bomberos acudía al domicilio para liberarle junto a un médico para curarle las heridas. El equipo de extracción. Ya no era vergonzoso. El equipo de extracción, ¿no? Está el médico con así curando las pupas, ¿no? Con el típico el algodón ahí. Tic. Alúmbrame aquí. Sería el mismo de los huevos con las aguijones de las abejas. En comentarios del departamento de bomberos, tenemos que lidiar con este tipo de cosas raras. Sí, claro, claro. Bueno, pues todos los días, lo típico. Sí. Cuando eres un gato subido a un tejado, es un tío que se ha metido lo que sea por el culo. Según los datos de este colectivo, en el Reino Unido han tenido que liberar a 864 personas en 3 años que se encontraban impedidas en extrañas circunstancias. Pero... sí, venga, va. Es que ya no sé qué. Yo de todas formas, de los bomberos no me fío mucho tampoco. O sea, hay que recordar el famoso dicho idea de bombero... Que, bueno, haciendo una recapitulación de una noticia autóctona, el famoso coche que se aparcó en el ambulatorio. Ah, verdad. Eso sí que se aparcó cerca. Pues... Cuéntanos la noticia, ¿no? Cuéntanos, ya que estamos. Cuéntanos. Pues... Está pasado en Irún. Te nombro Jacinto. Está pasado en Irún, ¿verdad? Está pasado en Irún, es autóctono. Y bueno, la verdad es que si pones Irún accidente ambulatorio en Google, seguramente te aparezca eso o porno. Pero ignora las tetas, sí, no, vete a por lo otro. Las típicas chicas de Irún que te están esperando. Sí, en el ambulatorio. Y la verdad es, o sea, cuesta entender bien qué pasó con ese coche. O como, no sé si está en un garaje, no sé si estaba en un mapa. ¿Qué pasó? No sé, yo es que solo miré la foto, dije, hostia, qué tróspido y ya está. No. Yo creo que es cuando haces el típico truco del GTA que te cae el coche en un sitio malo y sí, se queda girado. Sí, porque era... no hay manera de dónde ha venido ese puto coche. GTA o sea, Irún, o sea, sí, imposible aparcarlo. Hay de hecho R1, R2, no sé qué, y te ha caído el coche. La cosa del es que hay una cuesta y no se sabe exactamente cómo un todoterreno pues derribó el muro alrededor de... del este y terminó empotrado entre el hueco y el propio edificio en sí, ¿verdad? Pero ¿cómo logró la fuerza? O sea, es que no había espacio, o sea, ahí había... Esa calle tiene 15 metros de su lado. Tenía el FUA, tenía el nitro booster puesto por defecto, porque yo no me lo explico. Pero no, a ver, que lo peor no es eso, lo peor es que te... Como suele ser esto del director's cut, que no lo sabe nadie más que los que están allí, pues yo tengo un amigo que es municipal que me dice, mira, ideas de bombero. O sea, lo peor es no el coche que se había caído, sino que los bomberos fueron, ¿sabes? Intentaron usar la escalera, ¿sabes? Sí. Rollo grúa, en plan, atando al, al extremo de la escalera. Claro, que esa escalera no tiene fuelle, que eso que se creen que es una grúa industrial. No, ¿sabes? Y en plan, me enseñó la foto y me dice, mira, ideas de bombero, efectivamente. Los bomberos intentaron izar con su grúa, bueno, su escalinata, pues el coche. Obviamente no lo lograron, pero bueno, como son bomberos, pues tenían que intentarlo, ¿sabes? O sea, el riesgo siempre vive. ¿Esta sí, foto la tienes? Esto. Podría esto, lograrla. Lógrala. Haznos un croquis y lo subimos al blog. Yo vi la foto solo. Oí que incluso se escoró y dijeron, el camión de bomberos se escoró un poco, así, dijeron, aquí mal rollo, a ver si también va a acabar aquí en la cuneta esta turbia. Pues no sé, pero yo me fío de los bomberos británicos cuando dicen, oye, que han tenido que sacar cosas de los culos de la gente. Que esto es normal, sí, esto de lo de siempre. Lo típico, gente, suele pasar en Inglaterra. Gente pasar de barandas, ¿no? En 3 años, 864 personas. Y no eran camioneros argentinos, yo no creo lo que eran. Los prepararán, ¿sabes? A ver, el culo, vamos a ver, clase 1. Se inyecta esto, se empieza así. A ver, empuja, respira. Continuemos. Venga, última, creo que es última noticia. Última noticia, ¿eh? Última noticia, puede ser última noticia. ¡Última noticia! ¡Se acaba el documento! Vamos. Venga, va. Prisión para un novio que realizó una amenaza de bomba para impedir su boda. ¿Cómo? Es que no quería casarse, joder, que no quería. Claro que sí. Eso nos hacía también. Estaba obligado en por los la exámenes mujer de la uni, pues ya está. Neil McArdle, de 36 años de edad, se olvidó de rellenar los impresos necesarios para celebrar la boda civil en Liverpool el 26 de abril, pero no se atrevió a decírselo a su prometida. ¡Qué calzonazos! Amy Williams, que esperaba que todo, entre comillas, ocurriera como ella había soñado el día de su enlace. En lugar de contarle la verdad a su futura mujer, el afectado en cuestión se escapó de su casa a primera hora de la mañana y se fue a una cabina telefónica. Tratando de disimular la voz, llamó a la oficina de registro de Liverpool y transmitió una amenaza de bomba. Esto no es lo que... ¡Hay una bomba! ¡Dislexia! Esto no es una falsa llamada. Hay una bomba en St. George Hall y explotará en 45 minutos. ¡Ja! En ese momento varios de los, la policía acudió cuando fueron a celebrar la boda. Vieron, hostia, que no se puede celebrar la boda, que está todo acordonado y tal. Y el otro silbando. No, lo mejor viene en las declaraciones. O sea, investigaron el edificio, vieron que no había nada y volvieron a abrir todo. Pero mientras, ya en ese momento, varios de los familiares políticos directos de la chica apuntaron a la posibilidad de que él hubiera sido el responsable de la falsa amenaza de bomba. Se lo veía en la cara, los sudores. Ya se lo conocían al chaval. Declaraciones. Probablemente tú hiciste esa amenaza de bomba, cabrón. No, viene así, o sea, imagínate que estás así, te vas a casar, ¿no? Y viene tu cuñada y te... ¿Tu cuñada? ¿Cómo es? Te viene la suegra y dice, ha sido tú, bro. Probablemente ha sido tú, ¿no? Sido hijo tú, de puta. A mí me lo puedes contar. ¿Qué pasa? Qué tío grande, joder. El joven en cuestión, al final avergonzado, decidió confesarlo todo. Y bueno, tiene final feliz porque su novia ha dicho que... Al final se casan. Sí, se van a casar al final. Final feliz para ella, porque para él no. No, sí, se van a casar. Que su mujer, su futura mujer, dice que le quiere mucho y que le perdona porque lo hizo con buena intención. Que es tonto, ¿no? Que es tonto el tío. Es gilipollas, pero es mi gilipollas. Y bueno, ha sido condenado a pagar 117 euros por las costas judiciales. Joder. Hay formas más baratas de no casarse, ¿no? ¿Y por qué no vinieron los bomberos? Porque estaban sacándole el rollo de papel higiénico al otro el culo, que si no... Y con esto en un bizcocho, pues esta ha sido la sección... Especial. Eterna, especial, de... 2 horas 45 minutos. Noticias joder del año, o sea... Demasiado. Tendrás que hacer aquí una limpieza un poco. Entonces ya no hacemos noticias nunca más, ¿no? Porque ya las hemos hecho todas. Estas son todas del año pasado. Buah, madre mía. Miedo me das. Yo creo que con las que vaya descartando de los episodios normales, yo creo que quedará un especial de noticias o algo. Sí, ¿no? Yo creo que quedará para 3 horas. Venga, va. Piensa que el preliminar tenía como... Media hora. No, digo, el preliminar, digo, de... Perdón, me la saco el micro de la boca. Y la despedida está también, porque como somos tan breves despidiendo... El preliminar de noticias tenía como 40 y tantas noticias y quité como 10 tranquilamente. Ah. 10 o 15 y las quité, así que deberéis sí aplaudirme, que estás, ¿no? Porque sí que está la versión resumida, quieres decir, requiere, ¿no? Un aplauso, requiere un aplauso porque, bueno, solo hemos estado 2 horas 45 minutos, ¿no? Hoy, pero, está, hoy ha acabado todo el mundo como suele acabar ayer, pero hoy todos. Sí, hoy estamos todos. Bueno, pues no sé, si queréis comentar algo los fans, los que habéis venido aquí. Quedan dos cosas importantes. Primero, decisión del hashtag. Sin almohadilla, con asterisco, por supuesto. Esto. Hashtag con asterisco. Y hay que recordar el contacto, porque en este número no se ha hecho. ¿Y a dónde vamos a ir a parar? Ah, es verdad, es verdad. Se empieza por olvidar el contacto y luego... ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Cuál es nuestra web? Nuestra web nos pueden encontrar en Facebook... en sí, facebook.com. Tú dices lo fácil. En Twitter y en Google Plus, sí. No, pero la página es trollcast.wordpress.com. Con una L, con una L. Con una L, es muy verdad. Importante. Trollcast muy con importante. Una L, porque si la ponéis con dos, ¿qué sale? Algunos otros, ¿no? Pero algo indeseable. No, esos tienen otra cosa. Tienen todo. Sí, pero son sudamericanos. Y no, si nos queréis enviar cualquier cosa, noticias ya no. Gracias, noticias ya no. No, nos envió una Miguel. Pues qué grande, Miguel, de Oyente no, Estrella. No ha cabido en estas 58 que se han hablado hoy. No ha cabido. En la siguiente. Eso va a contacto.trollcast@gmail.com. Contacto.trollcast@gmail.com. En el Twitter nos podéis encontrar. Twitter. En Twitter. @trollcast. @trollcast con una L, recordad. Sí, todo. Y en el Facebook también, facebook.com/trollcast. Y bueno, pues cualquier cosa. Y para oírnos por iTunes, iVoox. Por iTunes, por iVoox, por SoundCloud. Pero SoundCloud lo vamos a ir matando. O sea que os vamos a ir obligando a que escuchéis todos por... Sí, por, sí, se van a perder los comentarios sin es real que time. Si se pierden los comentarios sin real time y es la putada. Pero eso por no pagar, porque no queremos pagar. Porque somos rata. Porque si pagáramos podríamos seguir. Pero... Ya ves. Bueno, ¿poner 5 euros todos o cerramos el SoundCloud? Queremos. Deberíamos poner un bote, donar. Un, ¿no? un Kickstarter. Un Kickstarter, ¿no? Dona para que Trollcast se haga una cuenta pro de SoundCloud, ¿no? Y le dejen subir más de 2 audios. Un botón de donación de PayPal, eso claro no ocupa sí, nada, claro eso sí. Fácil. Venga, es un copia-pega de código HTML, chupado. Y ya veremos después, ya está, ¿no? Hola, y bueno, pues como siempre, si habéis aguantado hasta aquí, gracias por escucharnos. Hashtag, al final que lo hemos definido. Lefa. Pene cortado. Pene cortado. O pene sin pene o algo así. Pene atorado. Pene atorado, pene atorado. Sí. Pues por decir uno, porque da pa' mil, pero el hashtag pene atorado, recordad, no viene con almohadilla, viene con asterisco. Sí. Y eso, gracias por escucharnos, gracias si habéis sobrevivido. Y ya sabéis, nos mandéis cosas. Y los que habéis venido, despediros, decir algo, ¿qué os ha parecido? Estáis hasta los cojones, comentadlo. Además, lo digo donde, lo digo aquí bien. Y nadie quiere hablar, qué cabrones. A ver, los últimos que han entrado. Los últimos que han entrado, ahí decir algo va. Hola. Muy bien, gracias. Hay la intervención de John. ¿Tú ya quieres está, decir no, algo? No, está no, como no. Haciendo el amago del micro, en plan, voy a decir algo. No, sí. Hay que bueno, te digo, hay que te digo. Que bueno, habrá que hacer otro trollcast ahí vía... A través, sí, ¿no? A través de Hangouts. A través del, sí, del Hangouts, ¿sabes? Que suena Hangout y del abrazo fuera, ¿no? Muy bien. Estamos en las últimas. Estamos en las últimas. Sí, tenemos que hacer un esto especial. Lo que pasa es que necesito un cable. Bueno, esto lo comentamos fuera de antena. Gracias por escucharnos. Gracias. No. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente. Adiós. Adiós. Dog has pipes. who drank all my beer?